Buen día lluvioso. Buen día. Siento que llueve. Llueve sobre moja. Y así todas las canciones de lluvia. Una selección de lluvia. Así que ese vos ponés lluvia, llover, llovía ahí, empezaba a ver todas las canciones. Mojado. Sí, el tema es que no te pegue muy abajo. Hay más como el de Viravent, a mí la lluvia no me inspira, que claro. No sé si da, te levanta. Si da para un viernes, porque exacto. El viernes es el día que hay que levantar, Semana sí. Santa. Mira la lluvia. Claro, si nos metemos en esa, la pobre gente se muere. ¿Cómo están es que ustedes? Muy bien, son todos temas tristes los de la lluvia, ¿viste? Sí, pega te peso. Bueno, puede ser una lluvia de entre casa, tomar unos mates como está le gusta a Nico. Sí, yo que recontra tomo mate. Pasale un mate, pasale. Pero hay que presentarnos bajo la lluvia. Estamos aquí, Pame Mackey, Pablo Pico y Nico Greco, quien les habla, comenzando aire fresco, que hoy podría ser aire mojado. Aire mojado más que fresco. Mirá, tengo mensajes de más o menos las 10 menos 10. Ah. ¿Cuándo arranca Malvino? Bueno. Malvino. Bueno, y yo les quería dar una mala noticia y es que mi única oyente, que era mi esposa, hoy vino acá, así que no aporto nada. Pará, hoy, que nos manda mensajito como contaba eso, ¿viste? De la habitación de al lado, que nos manda mensaje. Mari. Dale. Dale, ponete la. Claro, ponle la radio en el teléfono, algo como para sumar. Hoy no aporto nada, chicos. Perdón. Pará, ¿qué? ¿Con lo del vino? No, en cantidad de gente. El mensajito. Malvino. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Llegaron bien? ¿Se cayeron? Yo vine... ¿Se acuerdan que Tinelli tenía un segmento que se llamaba Patinando por un Sueño? Sí, efectivamente. ¿Participaste a la distancia? Participé, pero pasa que ellos lo hacían sobre hielo. Claro. Ah, vengan a hacerlo sobre tierra si son tan cancheros. Esta es versión Merlina, sería. Claro, porque... Yo iba bajando por la Avenida del Sol con total comodidad, caminando por Avenida del Sol, exceptuando un solo piso que pertenece a una parrilla, que no sé por qué tiene el piso de un... Pero ¿por qué tiene el piso de un Zoom de colegio? No lo sé, porque vos venís caminando bien y de golpe llegás a un lugar donde tenés que hacer equilibrio para no caerte. Sí. Venía bien, después, bueno, iba intercalando entre veredas y asfalto porque las calles que quedan, las casas o los hoteles o los negocios que quedan mirando hacia el valle, normalmente el agua viene y baja por las bajadas de los... Entonces no queda otra que esquivarlo a veces porque se junta demasiada agua y tenés que irte hasta la mitad de la calle para poder cruzar. Y venía más o menos piloteándola hasta que, bueno, llegué al Santiago Beso, doblé por la calle de tierra para... Porque por la de Santiago Beso venía por la calle, pero perfecto. Ahí arrancó la patinada. Ahí venía bien. Venía por la calle porque si iba por la vereda después no podía cruzar. Y ahí calle abajo, encima, lo cual dificulta, aumenta el grado de dificultad, digamos. Sí, es. Ahí Polino te daría un puntito más en el patinando. Claro, es que... Mayor destreza. Totalmente. Claro. Aproveché los metros que hay de vereda, digámoslo así, que hay pasto, decimos que vereda. Aproveché esos metros de vereda porque, bueno, el pasto, la tierra absorbe un poco más, porque es otro tipo de tierra que el que está mezclado en el sub, donde debería haber asfalto, ¿no? En la calle. Cuando esté el streaming se va a ver todo, que Nico está haciendo así las comillas, ¿no? Y esos metros, bueno, los vi bien hasta que me tocó volver a la calle porque ya no había vereda. Y ahí es donde, bueno, venía surcando y les dije, llegando, nadando. Pero me equivoqué, era patinando. Venía participando del concurso. Estaba a punto de parecerme a Wanda Nara, pero no por lo de millonario ni todo eso, sino por el golpe en patinando. Bueno, está bueno, por ahí estaría bueno que te pudieras comparar por millonaria y no por todo lo otro de Wanda, que elegiste no compararte con un tema... Es que estoy más lejos de compararme por millonario que capaz por todo lo demás. Ah, ok. Uno está más cerca de esa parte que de la otra. A vos, Pablo, ¿cómo te fue? ¿Tuviste que ahí nadar un poco en alguna calle, vereda, Merlina? No, porque vine en auto. Bien. Tuve la precaución de comprarme un bote. Igual había varios autos acá estacionados, que esto es muy silla caliente. Yo me pasó que tuve que estacionar un poquito más abajo. Y ese tramito... También fue desafiante. No, yo lo crucé en la puerta. Pido mil disculpas si hay alguien. Ah, sos vos el auto. Ese soy yo. Ese soy yo. Porque no pasaba por la puerta. Sí, sí, si sí. Hay unos pies marcados arriba, porque yo tengo que caminar por arriba para poder entrar. La persona dueña del auto. Voy a tener que salir ahora a moverlo, pero bueno. ¿Qué va a ser? Era no mojarse y llegar sano y salvo para hablar. Por la disposición de la radio uno se moja porque tiene que caminar un trecho, pero nada que ver. Claro, con... ya meterlo hasta acá era demasiado, era mucho. Rompía el portón, ¿viste? ¿Qué le pasaba? Claro. Pero sí. No, el tema lluvia... Soy como un gremlin que no hay que mojarlo. Entonces por eso es que me tengo que estacionar de esa manera. No sé si le si comer bueno, de las 12, después de las 12 sí, no lo cumplo, pero lo del agua trato de evitarlo. Me encantaría saber qué cómo estará haciendo Malvina, por ejemplo. Malvina en estos momentos debe estar durmiendo en su hermosa en su hermosa mansión. No sabemos cómo es la casa, pero vamos a decir que es una mansión. En su hermosa mansión debe estar descansando. Y otra gente que está atentamente escuchando, Carlos, Marina, Mercedes, que ahí del club de... Mariana ya sabemos dónde Mariana está. Mariana está acá, pobre, se mojó también. Estamos esperando el mensajito de ella, a ver también cómo le fue. que vaya participando la gente del programa, el 1264-003011, y que nos vaya contando cosas que hace en día de lluvia. O esta no es la consigna de hoy, pero pueden participar, porque bueno, la lluvia invita a que nos vayan contando... ¿Cómo arrancaron la mañana con la lluvia? Hay gente que detesta, ¿viste? Que llueve y no se puede mojar ni un poquito, que tiene que hacer una cuadra y está lloviendo y se tiene que pedir un auto porque no puede caminar esa cuadra porque se moja. Yo, por ejemplo, vengo caminando. A mí no me molesta la lluvia. Capaz me molesta es ahora estar aquí y tener el pantalón mojado, por ejemplo. Claro, un poquito incómodo. ¿Y ustedes, cómo se enteraron que estaba lloviendo? ¿Prendieron el celular o abrieron la ventana? Claro, ¿cuál fue acá? Porque acá se sabe, acá la... Claramente, yo escucho el ruido en el techo. Exactamente, así nos enteramos de madrugada, pero yo quisiera aprovechar para cumplir mi función y decir que en este momento está lloviendo y hay 16 grados. Lo dice la aplicación, ¿no? No, ¿sabés que la aplicación da nublado? Pero bueno. Bueno, funciona. El otro día dijo que estaba lloviendo con tormenta y no había. Había imágenes de lluvia torrencial y había un solazo. Mandaron de Cerro de Oro la foto. Sí, está floreciendo de tanto sol que había. Hay que tener en cuenta que hoy en día las aplicaciones meteorológicas, si vos entras, tienen animaciones, ¿viste? Cuando llueve te hace los ruiditos, toda la lluvia. Todo. Lástima que a veces vos mirás y decís, está muy buena la animación, lástima no se parece a lo que está pasando. No se condice. ¿Saben que hay gente que está escribiendo? Entonces, ¿es 4003011? Hoy desayuno en la cama, dice. Hoy, qué lindo, espectacular. El Viernes bien, Santo, está, la verdad que está de 10. Santo Viernes. Ahora, a mí me gustaría hacer una encuesta en... para ver cuánta gente hace torta frita, porque para mí lo de la torta frita es más un mito que una realidad. Todos deseamos, todos queremos torta frita, pero nadie se pone a laburar y hacerla. Entonces, algunos lo hacen. Estoy seguro que algunos lo hacen, que son los que suben la foto de que lo traen. Conozco de las que hacen, de las mejores tortas fritas. Que mande fotos para comprobarlo. Que mande torta frita para comprobarlo mejor. Y además, le vamos a mandar un saludo enorme para Denia Sánchez ahí en el barrio El Pantanillo, así, nombre, apellido, y bueno, porque hace torta frita, si hace pan casero, hace la rosca de Pascua, o sea, todo, lo mejor, espectacular. Muy bien. Así que entonces, un saludito para ellos. Que manden torta frita, y nosotros, si quieren, nos pueden mandar todo y nosotros después se las puntuamos las tortas fritas, no tenemos ningún problema. Torta friteando por un sueño, podemos hacer y complementamos la consigna. Sí, master torta frita, alguna así. Espectacular. Nosotros puntuamos, ustedes manden, nosotros ponemos, cargamos cómo sigue el concurso. Sí, te mándenlos por la duda, no te podemos conseguir. Está muy bien. Hoy día viernes le vamos a contar. Bueno, Pablo, vos sos oyente también. Soy hoy oyente. Estás como en otro rol. Te digo que me encanta, ¿no? Como para tenerlo ahí de manera fija, Malvino, Pablo Pico. El franquero, digamos. De franquero. Los días viernes, viste que jugamos. Sí. Jugamos. No la pego nunca. ¿Adivinaste ni a Montaner? Difícil. Gisela Dulco. Hay maldad en eso. Si yo decía, Gabriel Sabatini, era muy fácil, era automáticamente... Bueno, yo pensé en Paola Suárez, que es de Pergamino, que es mi ciudad natal, pero bueno, ni siquiera. No, es que hoy en día, por ejemplo, hay una generación mayor de tenistas argentinas que lo que uno esperaría que pase después de Sabatini, que claro, se esperaba claro. Que crezca como si ha crecido, qué sé yo, en el hockey femenino, claro, la llegada de Lucha Aymar hizo que muchísimas chicas sí. hagan hockey. Es más, hizo que muchísimos chicos hagan hockey. Por algo creció también el hockey masculino, por lo que fomentaba Lucha Aymar, como en el fútbol, más allá de lo que genera el fútbol, la presencia de Messi genera que más chicos todavía quieran. Y eso. Pero fue raro que Sabatini no generó que haya tantas mujeres tenistas. Mira. Y porque ella, digamos, es, qué sé yo, no sé si es simpática la palabra, no sé con qué tiene que ver, pero claro, hay que ver cuál es el estudio ahí sociológico. Sí, lo que es interesante ella, ¿no? Es que la aparición de Vilas y en menor medida de Clark generó una explosión del tenis entre varones y no así con las chicas Sabatini. Claro, que quizás que en el último tiempo sí han aparecido muchas chicas tenistas compitiendo. El tenis femenino argentino nunca fue, sacando a Sabatini, nunca fue muy fuerte. Nunca. La verdad que hablábamos el otro día de Gisela Dulco, su mayor posición en el ranking mundial fue 26, siendo que el ranking femenino durante los últimos años fue más cambiante que el masculino, porque en el masculino Federer, Nadal, Djokovic, después de lo que estábamos acostumbrados, que eran Sampras y Agassi. Es la casta, del tenis. Pero aparte eran Sampras y Agassi, competían ellos dos y eran ellos dos. Bueno, un día terminó. No, peor, claro. Vinieron tres atrás que fueron peores, porque estuvieron ellos tres y hay uno que no quiere dejar el... No. Y bueno, entonces fue mucho más complicado para muchos tenistas que eran muy buenos llegar a ranking alto. Está bien, en el tenis aparecieron las Williams, especialmente Serena, que ella jugaba y en dos meses era número uno del mundo y era inalcanzable porque ganaba todo lo que jugaba. Y medio que jugaba cuando tenía ganas, eso sí. También es interesante. A veces desaparecía. Mirá cómo la seguía. Y después, ya sí, por supuesto. Por favor. Y aparte, pero eso además tenía que era... mucho, porque curiosamente se hablaba del deporte blanco por el tenis y sacando algún caso contado, no sé, Yannick Noah o algún otro, la aparición de jugadores... en este caso una mujer afroamericana con su hermana y que fueran tan dominantes en un deporte artista generó un proceso, rompía muchos estereotipos, estilo gigante. Inglés, muchos claro. Rusos, muchos ucranianos siempre jugando al australiano, ¿no? Que era la parte Wimbledon, viste que te vestían de blanco para tal jugar cual. Para terminar todos verdes porque para jugar en la cancha de pasto. Sí. No, bueno, y aparecieron ellas además con un estilo muy colorido, nada, fue toda una revolución dentro del deporte femenino. No, y un fenómeno lo de Serena, aparte, que tenía, a diferencia, que era algo que le sacaba mucha ventaja, era la fuerza en los golpes, que en el Nino es menos notorio la potencia que quizás el masculino, que te agarraba, no sé, un Karlovic que medía 2 metros, entonces sacaba y tenía un misil. Después no podía devolver la pelota, claro. Pero sacando... Era muy fuerte, justo. Serena metía... No sé si vieron la película de las hermanas no Williams. No la vi, la de Will Smith. Es impresionante porque frente a este fenómeno de dos chicas que aparecen, que cambian el deporte, la película se centra en el padre. En el varón que qué raro, sí, sí, que tuvo técnicas de nada de entrenamiento muy bueno, yo sé, está centrado como en lo malo que era el padre con exacto. Ellas medio como es un mensaje de mirá que ellas son tan buenas que a pesar del padre que tuvieron del nabo este, pero la historia del papá voy sí. A hacer la primer pregunta para el juego del día de hoy. Ah, muy bien, ya empezamos. ¿Es deportista? No es deportista. Bueno, pensate, ¿tenés una? No, sí, una rápida. ¿Es varón? Sí. Es varón. Bueno, varón no deportista. Puedo ser yo, Ojo Malvino. Ya. En las respuestas. Ya tiraba, viste. Así, no, soy yo, decía. Para está arriesgando, soy yo. Duró dos capaz minutos. Que Lico había estado pensando en vos. Horas pensando. Sí. ¿Cómo lo descubriste tan rápido? ¿Te parece que nos vamos al primer tema de este aire fresco? Hasta las 13 horas vamos a estar acá. Malvino, Pablo Pico, Nico Greco y yo, Pame Macay. No se adaptan al frío, muy bueno. Y

like us. Yeah, I know. Why? 7, chequeando que no cambie la hora, porque ayer me pasó que dije la hora y mientras y estaba cambiando. Todo el minutito justo que se pasaba. Exactamente. Sí. 10:37 minutos bajo la lluvia. Bajo la lluvia, aire fresco, pero no nos para ni el feriado ni la lluvia. No, no, no. No. Estamos no, acá firmes. Los truenos. Como Rulo los truenos. Sabía. Los truenos que hay, que se escuchan cada tanto. Eso es porque está lloviendo en la ciudad. ¿Lo dice la aplicación? Todavía no, no lo dice. No se enteró. No se enteró. Mirá. Pero sí nos cuenta que subió la temperatura, que ya estamos en 18 grados y proyectamos nuevamente 64 para esta noche, ¿no? Sí, porque si va subiendo sí, así, con la lógica claro, de ayer, matemáticamente de tendría que haber 64 a la noche, así que bueno, uno seguía en lo que dice la pirámide. Me agarraste un poco dormida y dije, pero ¿cómo? ¿No es el cambio climático? Sí, porque Merlo se muda a Santiago del Estero durante el día. La siesta santiagueña. Y el microclima se convierte en el anticlima y bueno, justamente 64. Qué bárbaro. Yo tengo acá la ventana, saqué la manito y llueve. Eso es lo que puedo decir. Muy bueno que sacaste la mano para chequearlo. Y en otras creo partes... Creo que era medio obvio igual que yo, pero se escuchaba. Mira, a ver, escucha esto, escucha. ¿Saldrá algo al aire de...? Ah, ya estamos escuchando la lluvia. Bárbaro. Yo lo que creo que sería una gran incorporación para la radio es una de esas virgencitas que cambian de color. Yo creo que ahí Malvina tendría más fácil el trabajo. Me estás dando pie, Pablo Pico, para contar cosas que no sé si te favorecen. Epa, no. O sea, Que soy un gran cultor de la virgencita, porque es como un elemento en el cual conjugan la fe, la religión, por un lado, en la figura de la Virgen. Y la ciencia, ¿no? Es como... Es totalmente un pedazo de plástico. No lo había pensado así. Así que yo creo que hay que comprar. Mi abuela tenía una de esas, que es azul, no me acuerdo bien azul, cómo es. Celestito, sí. Y violeta. Y violetita, rosita. Azul, violeta y es rosado. Es bien binario. Yo me compré un faro en Pinamar. Por el chiste de me voy a comprar uno de esos y lo tengo en mi casa, al cual obviamente no le presto atención, pero está ahí arriba de la mesa. Y es gracioso porque vos lees abajo y te dice azul, buen clima, bien. Azul, rosa, mal clima, exacto. ¿Y qué es lo rosa? Violeta, las mujeres, obvio. Violeta. Rayos, no. Dudoso, viste, que es como muy ambiguo. No sé bien cómo funciona. Es como la aplicación celular. Se maneja, chico, en esa franja la aplicación. Claro. Un poquito más certero que la. Pero porque trabaja con la humedad. Entiendo que los colores cambian respecto a la humedad. Y no sé, habrá igual algo. Para que... La definición de los colores viene de otro lado. No, es que son los tres colores que te puede dar el... Que te da la porquería, felpita esa que solamente le ponen. Solamente tiene tres colores. Eso puede cambiar a tres colores. Va de a celeste a rosa. Y alguno lo vio y dijo, mira, cambian estos colores. Y dijo, está celeste. Salió afuera y dijo, hay sol. Le vamos a poner soleado. El día que se puso rosa, salió afuera y dijo, hay tormenta. Le ponemos... Listo. Y el día que se puso violeta, salió uno afuera y dijo, che, y no puede sé. Puede ser, bueno, no sé. Sí, totalmente. Muy certero, dudoso. Me gusta mucho que adquiera formas de souvenir. O sea, la virgencita es cuando voy a Luján, volví con esta porquería. Pero hay mucho delfín, hay barquito. Habría que hacer uno para Mer. Un negocio, chicos, acá, chicos. A mí me lo piden un montón, pero cuando querés conseguirlo, todos te venden ballena, delfines. Claro, ¿viste? Mire, quiero decir, si Malvina estuviera acá, pondría un poco de orden este bloque. Perdón. Te lo pido, por favor. Ya dimos la temperatura, ya dijimos que está lloviendo, ¿verdad? ¿Dijimos totalmente algo de nuestra consigna? La gente sabe. Sí, los días viernes. Que los días viernes tenemos un juego. Que pueden participar al 2664-003011 y pueden hacer preguntas para que yo vaya respondiendo por sí o por no, a ver si pueden descubrir quién es la celebridad. Nos ganó de mano nuevamente. Y se preguntó si es varón, y la respuesta fue sí. Sí. Y si es deportista, la respuesta fue no. No. Así que es un varón no deportista. Un por varón. Lo menos... Que no se dedica al deporte, ¿no? Y porque que no cada uno es deportista en no su es casa. Pablo Pico. Claro, ya no, hubo no gente que no, no es Pablo, no es Pablo. Sí. Sí. Bien, bueno, mientras la gente escribe al... 2664-003011. Les puedo ir contando algunas noticias locales. ¿Cómo no? Me gustaría escucharles a ustedes también. Sería pero importante. Bueno, les voy a contar que el día martes, 22 de abril, nos vamos adelantando ya la semana que viene, pero para que se vayan acomodando con la información, va a haber una conferencia de prensa, donde bueno, está convocada por la cooperativa de agua de Merlo, pero junto a otras organizaciones e instituciones, se convoca el martes 22 de abril a las 10 de la mañana en las instalaciones de la cooperativa de agua ahí en la calle Poeta Güero 760, donde bueno, varias, ya venimos hablando un poco de la cuestión del agua varias veces, hemos entrevistado a la Sí, y vamos a dar un dato, aprovechando a los que nos están escuchando, hoy con esta lluvia no tomen agua de la canilla. Eso es importante para saber, porque cuando llueve tanto no se llega a filtrar como corresponde el agua, entonces no tomen agua de la canilla los días que llueven. Hoy, por ejemplo, eviten tomar el agua de la canilla. Puede venir con buen cosita. Consejo. Bueno, entonces se van a tratar temas varios. Una es la explicación sobre el aumento de la tarifa, la situación crítica del agua, el tema de los loteos, que es el tema, bueno, candente, y que muchos vecinos, vecinas están atentos a esa situación, el impacto ambiental del crecimiento urbano desmedido. Y la imperiosa necesidad de tener un contrato de concesión, que es lo que da el marco legal para el trabajo de la cooperativa de agua. Ya hemos comentado acá, hemos entrevistado a integrantes de la cooperativa, donde bueno, nos explican esto, ¿no? El agua cruda depende de San Luis Agua, se le entrega, lo que hace la cooperativa es administrar, hace la distribución de esa agua y la potabilización. La potabilización. Pero quienes tienen que regular es el municipio, el responsable, digamos, local. Así que bueno, entonces la noticia es que el próximo martes 22 de abril a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de la cooperativa de agua en conjunto con otras organizaciones e instituciones allí en sus instalaciones en Poeta Güero 760. Se podrá escuchar. Nosotros vamos a tener en la columna del día lunes, va a estar estrenando columna Lucas Freire, la columna vinculada a las cuestiones socioambientales, así que seguramente vamos a estar conversando con él acerca de este tema. Entiendo que también va a participar de la conferencia de prensa y vamos a poder profundizar sobre esta temática. Bueno, muy muy bien, yo ya seré oyente en ese momento, así que lo escucharé muy atentamente. Mandarás mensajitos. Exacto. Yo lo que le quería comentar es una noticia del orden provincial. Los primeros días de este mes entró en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que se denominó Ley de Protección Inmediata, presentado por el senador Adolfo Castro Luna, de General Pueyrredón, que plantea algo que puede llegar a ser bastante riesgoso y que tiene que ver con la posibilidad, o mejor dicho, la modificación del Código de Procedimiento en lo que hace a los allanamientos. Ustedes saben que, de acuerdo con la Constitución Nacional, cualquier allanamiento a una propiedad hay que hacerlo con orden escrita de autoridad competente. Lo que busca este proyecto es agilizar el proceso, que se pueda hacer de manera electrónica y de manera casi inmediata, para a lo que apunta es a que se pueda recuperar lo robado de manera nuevamente inmediata. Para hacerlo, lo que propone es que pueda un juez firmar una orden de allanamiento de manera electrónica sin revisar ninguna evidencia, únicamente con el testimonio de un funcionario policial. Lo que dice la ley es que tenga formación adecuada. No sabemos cuál es esa formación adecuada, porque en la provincia no hay una policía judicial, sino que es toda la policía, es lo que se conoce como policía administrativa. Y acá el peligro está en que el juez debería tomar únicamente como prueba la propia declaración del funcionario policial de que reconoció al delincuente en la en alguna grabación o en alguna fotografía, etcétera. Esto, por supuesto, abre la puerta a una enorme discrecionalidad por parte de los funcionarios policiales en su capacidad de identificar o no identificar a alguien en una grabación de seguridad, que ya sabemos que de por sí es bastante polémica la utilización de estas cámaras, que hay que homologarlas, etcétera, una serie de trámites que en general no se cumplen. Y además lo que propone la ley es un agravante que plantea que no se puede excarcelar a aquellos que intenten impedir la identificación. Por ejemplo, usar una gorra, usar un pasamontañas, usar un barbijo o algo que dificulte La identificación en una grabación puede ser utilizado como un agravante. Ay, Nico, estás. Nico, hasta estás las en el horno. Pero si, capucha si, y gorra. Si hay. No. Si sospechoso. Hay, sí. Mucho sol, ¿no? Sí. Yo me pongo una gorra porque hay mucho sol. Sospechoso. Va a ser un agravante si te filman robando, porque van a suponer que vos trataste de. Interferir con esta posibilidad de que la policía te identifique. Claro, pero supongamos que pasa alguien, porque yo mido 1.75, sí. O sea, yo soy, tengo todos los promedios de muy bien. Estoy estándar, porque... o sea, que podría ser cualquier persona, con gorra. Tengo sí. Ahora puesto una gorra de Michael Jordan, ¿no? Uh-huh. Pero no tengo una gorra diferencial, que vos decís, bueno, o sea, que podría tenerla cualquier persona, y roban en un lugar, sí. Y no se identifica porque tiene una gorra puesta, y a mí me ven con una gorra. Sospechoso. ¿Cómo hago yo, padre? O sea, mirá, yo tengo un agravante. Total, en Córdoba está la figura del merodeo, que por uh-huh. El solo hecho de que si un policía le parece sospechoso, esto es literal, merodeo, uh-huh. Es una figura legal, te pueden llevar. En Córdoba dicen que tengas cuidado, no hay que chiflar en la calle. Por ejemplo. Porque los chiflidos son una marca identificatoria que usan los delincuentes para avisar que hay casas que están vacías. Claro. Entonces, vos, si vas por ves barrio... Ves una amiga, lo ves de lejos, abstenerse de chiflar. Pegá gritos, no chifles. Porque no, cuando yo me mudo ahí, voy a una casa, va a una pensión, y me dicen, bueno, no, chiflar no se puede... Chiflar, aparte como si alguien no, dijese, se pintó chiflar a la sí, tarde. Sí, sí, no. Y si no, sos medio morocho y tenés gorra, ya es agravado, ¿no? Y bueno, ahí ese es el problema de abrir la puerta a la discrecionalidad. Claro. Porque lo que empieza como la excepción a la norma, rápidamente se puede transformar en el procedimiento normal. Uh-huh. Y ahí esto va totalmente en contra de la reforma que se está implementando del Poder Judicial, que busca poner la investigación en manos de los fiscales y fortalecer la imagen de los jueces de instrucción, que son quienes deben velar para que se cumpla el debido proceso en todo este procedimiento. Uh-huh. Aquí se los va a correr tanto a los fiscales como a los jueces, que únicamente van a terminar firmando digitalmente sin ningún tipo de evidencia más que el testimonio del funcionario policial. Yo creo que es un toda tema muy complicado. Claro, muy es complicado porque aparte dependés totalmente de la, como decías, la capacidad de identificar del oficial. Totalmente. Porque puede ser que haya dos personas que son similares y bueno, le pareció que era esa persona y es como... Ya te claro, estás atajando de antemano. Yo avisando. Más allá de eso, creo que todos deberíamos atajarnos de antemano, porque en ciudades o pueblos muy chicos, donde prácticamente todo el mundo se conoce, básicamente todos quedan expuestos uh-huh. a la capacidad o incapacidad de un agente policial de identificar a alguien en una imagen. Y la subjetividad del policía de que sí. Acá, no le caes bien. Acá tenemos la ventaja, como decís, igual eso de que al conocernos todos, capaz es hasta más fácil que en el momento de que se comete un delito, la persona, no sé, entran a robar a un negocio, el dueño del negocio es el que tiene las cámaras que se utilizan, uh-huh. bueno, puede decir, no, yo reconocí que es como para guiar o ayudar de alguna manera, aunque dependa después de lo que dice policía, tenés como una mínima idea. En una ciudad grande, donde hay mucha gente... Es inaplicable. Es muy complejo, porque entra una persona que no conoces, que se parece... En Buenos Aires le habían entrado a robar al negocio de mis papás, tenían un comercio de computación, fotocopias, máquinas para hacer, para tipo ciber. Entraron a robar en pleno día al negocio. Uh-huh. Cuando se van, obviamente, el ladrón, llaman a la policía. Está la policía ahí tomando testimonio, todo, y detienen a un pibe que estaba pasando por ahí porque cumplía con todos los requisitos y lo paran y le tuvieron que decir, no es él, y aparte... Claro. ¿Por qué iba a estar pasando por la puerta del negocio que acaba de robar caminando? Y claro. Sí. Era muy estúpido el pensamiento. Pero claro, cumplía con todos los requisitos. Pobre pibe, se pegó el susto de su claro. vida porque de golpe lo detuvieron. Y estaba con una chica y la chica no entendía nada y le tuvieron que decir, no, él no fue. No, y yo creo que además esto hay que leerlo en un contexto donde está aumentando la respuesta punible y uh-huh. La punitividad, en un contexto, digamos, de seguridad como el que tiene la provincia, que si bien podemos percibir que está aumentando el delito, lejos estamos de otras sociedades que tienen conflicto con el delito mucho más grande. Uh-huh. Y creo que aquí es muy importante el rol que juguemos los medios de comunicación, porque entiendo que la víctima de un robo quiere que se resuelva lo más rápido posible y bueno, sin importarle demasiado por el procedimiento. Pero bueno, en la defensa de ese debido proceso se nos va la posibilidad de la democracia, porque si bien entiendo que el proyecto va a poder solucionar algún que otro problema, también genera una situación donde podemos quedar sí. muy a la merced de la voluntad de funcionarios policiales. Desde la columna de Luan, acá, venimos charlando el tema de las mayores cárceles, de qué uh-huh. pasa con este, lo del aumento del punitivismo, ¿no? Si se resuelve realmente con mayor cárceles todas las cuestiones del conflicto social, en Totalmente. Realidad. Bueno, un temón. Sí. Estaba buenísimo para seguir pensando. Una alerta también, porque uh-huh. bueno, esto, o sea, si tener una gorra ya te hace sospechoso, estamos ¿no? en un sistema bastante complejo de control y donde también va la subjetividad policial de que, bueno, si qué pasa si le no, caes mal, si hay lo... que, hay y... encima hay que pensarlo siempre desde el lado de vamos al extremo de la persona que va a cometer un delito ya sabe que uh-huh. puede optar por me trato de parecer a alguien y sí, y además capaz una, tengo la suerte de que si una me, gorra de, que de Jordan, claro. No, pero además creo, y esto lo creo sinceramente, que este posible cambio que entró y se debe estar discutiendo y del cual no tenemos mucha noticia, también pone al funcionario policial en una situación complicada, porque le está poniendo en un poder que no debería tener, que no tiene formación para poder hacerlo. ¿Se imaginan que si yo, la suerte de alguien se da entre, si lo reconozco o no lo reconozco, en un video, bueno, no sé si yo quiero tener ese poder y esa capacidad. Entonces, uh-huh. Es importante que hay funcionarios que se formaron durante años y que sean ellos los que tomen esa claro, decisión. Porque en ese momento puede estar un oficial sentado, que le muestran la imagen, bueno, esto es, ahora reconoce quién es, y a veces porque si el caso toma un poquito de relevancia y hay una presión de arriba, resolvelo rápido. Y vos estás en esa situación donde decís, sí. no tengo idea quién es, o sea, son todos iguales, sí. y termina pasando lo de vos... Hacemos sorteo y a ver quién... Sí, los sospechosos de siempre, digamos. Sí. Termina cayéndose sobre ellos. Bien, ya estamos por irnos a una pausa musical y publicitaria, pero antes tienen el lugar de poder preguntar acerca de la consigna del día de hoy al 2664-003011 para ver si descubren quién es la celebridad del día de la fecha. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Es argentino? No es argentino. No es argentino. No es argentino, buen dato. No. ¿Es actor? No es actor. ¿Es político? No es político. Pero hace política. Pero podría... No es político. No es político, pero bueno, hay unas cosas detrás que podría llegar política a interpretar. Política hacemos todos al caminar, uh-huh. dijo el rally. ¿Se te ocurre alguna pregunta? Ese no es... ¿Es músico? No es músico. Claro, no era deportista, uh-huh. no es... ¿Es artista? No es artista. Ay, deportista no es artista. No es argentino. ¿Es latino? No es latino. Pero, che. Bueno, ¿científico? ¿Es científico? No es científico. Ah, pero, che. ¿Para qué rubros nos queda? Puede parecer rara la pregunta. ¿Es ajedrecista? No, no es Kasparov. Porque era Kasparov, era Kasparov. No es Kasparov y tampoco es Samir. Claro, pero bueno, es argentino. Sí. Claro, por eso, pero... Para, no me quedan no más rubros. No sé, pensemos rubro? Un poco durante el corte musical. Dale, una pausita y ya volvemos con más aire fresco. Yeah.

11 y no cambió a 10. Estaba esperando a decir, no, 11 y 09. 09, sí, en 09. En esta mañana lluviosa, con música que acompaña la lluvia. Total, me quedé ahí escuchando, me daba ganas de que siga, este, ¿no? Muy linda, muy relaja, tranqui. A ver, escuché un poquito más. Dale. ¿Me dan ganas de comer torta frita? Sentado Delia, en el sillón. Ahí, Delia Sánchez. Sentarme. Sé que hoy no hizo torta frita, no. Pero que tiene la rosca de Pascua. Muy bien. Bueno, así que... Pero yo estoy para sentarme en el sillón con unas tortas fritas a mirar una película. Me encantaría ver o leer algo, me encantaría, ¿verdad? Con esta musiquita de fondo, ¿cómo va? Bueno, le damos la bienvenida a Jime en esta columna que se estrena hoy, columna Ver y Leer. Ella es Jimena Barrio Nuevo, bienvenida. Jime es licenciada en comunicación social, coordina el espacio Ver y Leer, encuentros de cine, se define como cinéfila y autodidacta. ¿Cómo está, Jime? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. Y estar presencial. Sí, allá, muy bien. Así nos gusta más nosotros. Es franquera como yo. Claro, porque en realidad tu columna se estrenó el primer día de Aire Fresco, solo que fue como fue grabada, no tuvimos tu presencia. Sí, pero me parece que es más divertido conversar con ustedes, estar en vivo con la gente. Y así te vamos a hacer preguntas y te vamos a hacemos preguntas la columna y esas cosas que hacemos nosotras. Ay, por favor. Nosotras no preguntas nervioso. Retranqui, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué financiamiento tiene Link con respecto a...? Esa podría ser también una, pero la dejamos para el final esa. Bueno, hoy un día que acompaña mucho, ¿no? A esta columna. Está buenísimo, la verdad. Bueno, les voy a compartir, bueno, es un mes... uno de los programas también ha hablado sobre Malvinas, que han invitado a ustedes a un excombatiente. Así que bueno, vamos a pensar Malvinas. Les voy a recomendar un par de películas para leer, para ver, y para algunos libros para leer sobre Malvinas y seguir reflexionando sobre el tema. Me parece perfecto la idea y está bueno para anotar, ir anotando. Cualquier cosa al 2664-003011, también vayan mandando mensajitos, vayan participando de la columna y a su vez, si ella dice el nombre de una película y no lo llegan a escuchar, nos mandan y nos preguntan de vuelta, porque así la anotan, así lo tienen a mano y hoy, feriado, con lluvia, está para ponerse a mirar unas pelis. Rosca de Pascua y una peli. Arrancamos la columna. Bueno, dale. En mi trabajo es muy común recibir documentos de identidad que dice excombatiente, héroes de la guerra de las Islas Malvinas. Y en ese momento me quedo pensando en ese hombre, testigo del espanto, su juventud, lo que vio, lo que sabe, lo que su memoria quiso borrar, sus pesadillas. La curiosidad me invade. Soy hija de la democracia y mis únicos acercamientos a la guerra han sido por lo que he visto en la tele, documentales y el cine. Es un tema difícil de tocar por las sensibilidades y derivas ideológicas. Malvinas, como el Mundial, tocó el corazón nacionalista de gran parte de la sociedad. Sin embargo, solo algunos lúcidos podían ver la locura detrás del anuncio de la Junta Militar. En ese momento, a cargo de Leopoldo Galtieri, buscaba fortalecer su legitimidad ya a cualquier costo. El anuncio de la guerra se contaba como un cuento de niños, los malos, los héroes, la gesta, las pistolitas, la idea de ganar. Los medios hegemónicos luego alimentaban este imaginario con la manipulación mediática. Recuerden la etapa de Gente, estamos ganando. No se vuelve igual de una guerra, todos salimos perdiendo. Solo sufrimiento puede traer a los seres humanos. En la Argentina hay muchas producciones sobre Malvinas que intentan armar este rompecabezas de un hecho que terminó por diezmar nuestra identidad nacional y dar por finalizar la dictadura militar. Les voy a recomendar un par de películas y un corto que están en plataformas que me interesaron por la manera de abrir la cancha y brindar distintos puntos de vista sobre el conflicto armado. Una es un documental, nosotros también estuvimos, del año 2021. Es un valioso registro documental sobre la falta de reconocimiento de 14 mujeres enfermeras de la Fuerza Aérea que recibieron a los soldados heridos y en estados de shock, brindando cuidados y contención física y emocional. Después de 37 años, tres de ellas cuentan sus historias. Se puede ver en plataforma Cinear. Bien, o sea, uno puede verlo en la plataforma Cinear, que lo buscan fácilmente. Exacto. En todas estas pelis están en plataformas. Perfecto. Y son muy interesantes de ver. Cinear, que es fácil para que lo busquen porque es gratuito. Exactamente, gratuito, y se pueden registrar. Solamente requiere un registro. What is Over, que sería The War is Over, pero en Spanglish, digamos, de Bruno Stagnaro, de 1995, es un corto gestado con la generación de nuevo cine argentino en los años 90, que dilucida en clave comedia absurda, absurda como la guerra misma, la estupidez del régimen militar. Un grupo de soldados pone el cuerpo en la guerra, pero una vez finalizada son olvidados por el Estado argentino. También se puede ver en Cinear. Bien. Después una película que me voy a focalizar un poquito más. Vamos a profundizar. Se llama Los chicos de la guerra, de Bebe Kamin o Bernardo Semerinsky, que es una ficción filmada en 1985, tan solo 2 años después de la guerra. Fue protagonizada por Héctor Alterio y Luis Dumont, que son actores fundamentales en la época. Le voy a contar un poquito de Bebe Kamin, que fue un director de cine argentino que se movía por fuera del cine industrial y de sus contemporáneos. Y entre 1970 y 1974 forma un grupo de amigos que denominan Underground, con un interés en común, que estaba Edgar Kosarinsky, Rafael Felipe, y Julio Dueña, que son personas muy intelectuales del cine argentino. La película ya de por sí ya tiene un valor documental, porque fue filmada solamente 2 años después. O sea, el vestuario, la manera de hablar, o sea, son imágenes insustituibles, diría. Y estaba muy fresca esa idea de eso no se habla, tenemos que pasar la página. Pero bueno, imagina lo complejo de filmar algo que todavía no se logró digerir en la sociedad, ¿no? ¿Cómo filmar un tabú? ¿Cómo filmar silencio? La sociedad no estaba lista para recordar. Había una herida no cicatrizada y además no se contaba aún con suficiente material documental. Me interesó particularmente el tema. La película acompaña el crecimiento de estos combatientes, su infancia, pertenencias sociales. Son 3 personajes y 3 perspectivas. Está el chico de clase alta, familias adherentes al proyecto de régimen militar. El de clase media trabajadora que duda y se aflige cuando se entera que su hijo debe alistarse. Y el tercero, el cabecita negra que viene del interior de Buenos Aires, que primero su jefe lo felicita y lo alienta, y que luego de su regreso a la guerra le suelta la mano dejándolo solo y sin trabajo. Veremos distintas escenas en donde cómo sus familias y amigos acompañan o están ausentes, que los reprime o que los expulsa. Seremos testigos de cómo se fue tramando este plan siniestro desde mucho antes y el impacto posterior en sus vidas. La película se umbra una breve descripción de las instituciones involucradas para que la guerra de Malvinas pueda ser un acontecimiento socialmente aceptado. La escuela, como una institución con el fin de disciplinar y corregir, la familia patriarcal, la violencia instalada y normalizada, la idea de autoridad. Los fenómenos que se fueron instalando con el terrorismo de Estado durante la dictadura, la alienación colectiva, el agite a ideas nacionalistas, el entramado delincuente de los altos mandos. También me interesaron particularmente algunos planos, desde el punto de vista más formal del cine. Al comienzo del film vemos una escena que da cuenta del inicio de clases en una escuela pública. El director se dirige a sus alumnos desde un plano contrapicado, haciendo una mención a la imagen de autoritarismo y cómo los alumnos se encuentran totalmente distanciados de sus maestros, aburridos de su discurso. Aquí Kamin experimenta distorsionando el sonido, enrareciendo la escena. Otro momento que es terrible en la película, ya casi al final del film, donde uno de los combatientes, luego de regresar de la guerra al hogar familiar, enloquece y se encierra en un cuarto con un arma en su casa. Hay un traveling para atrás que lleva a ese cuarto, que logra un efecto como de succión, es impresionante, y transmite a la perfección la desesperación que agobia a su familia. Esta película también la pueden ver en YouTube. Bien. Después hay otra película que está en la plataforma Octubre TV, que también es gratuita, solamente requiere registro, que se llama La forma exacta de las islas, que es de 2012, de Daniel Casabe y Edgardo Dieleke. En este film, que mezcla ficción y documental, dan cuenta de un relato de distintos tiempos y formatos. En 2006, cuenta la película, investigadora argentina que viaja a las islas para terminar su tesis doctoral sobre literatura y cine producido en torno a la guerra de 1982. Allí conoce casualmente a 2 excombatientes argentinos y, cautivada por ellos, lo filma con una cámara hogareña desde durante su estadía. En el 2010 regresa a Malvinas para darle sentido a un lugar que se transformó, que pues al final de la película, en muy personal para ella. El título, que tiene que ver con un libro, es una apropiación de una frase de este libro de Las Islas, de Carlos Gamerro. Así que se los recomiendo. Igual es un librazo, pero para un tiene día mucho como que ver hoy. Como para exactamente las relaciones con los libros. Y lejos está el típico documental bélico. A los directores les importa más bien recuperar anécdotas, recuerdos, conversaciones. Esta película nos hace pensar sobre la inexactitud, lo borroso de la memoria, que quizá este conflicto deja una realizar subjetivamente. Aquí la intención está puesta en capturar las subjetividades y respetar los distintos puntos de vista y las formas y necesidades de hacer duelo de los protagonistas. ¿Qué está pasando hoy con la memoria? La alienación, la estupidez, la violencia institucional y social que reproducen las redes sociales han logrado instalar líderes extremistas. Ayer, hoy parecen haberse disfrazado de partido político, la sociedad lo votó, la juventud se plegó y se autoengañó de traje y corbata y forman parte de este circo romano disfrutando sádicamente de este sálvese quien pueda. Y nosotros, indignados en las redes, alimentando el sistema. Sí. Quizás muchos de nosotros dimos por sentados que algunas cuestiones estaban resueltas, pero ¿cuál monstruo el fascismo, o digamos las prácticas fascistas, porque estamos en democracia, ha vuelto a renacer bajo otras ropas y otras formas? En este momento estoy leyendo Los Pichiciegos de Fodwell, lo estoy terminando, pero se los recomiendo mucho, pero ahora les voy a compartir el inicio de un libro que se llama La Otra Guerra, de Leila Guerriero, y podremos dar cuenta de lo que nunca debe de haberse por sentado, ¿no? Jime, mira, para quienes están escuchando toda esta info, que es un montón y está buenísima, después contar que va a estar en las redes de Identidad Comunitaria, para quien no llegó a notar, ¿no? Para quien está prestándote atención también a los fundamentos, porque vos nos estás explicando muy bien el porqué de la selección de esas peli, bueno, de los libros también. Entonces, no es solamente el título, sino hay mucha fundamentación y está buenísima. Buenísimo. Así que no se preocupen, para quien no llega a notar ahora, en las redes de Identidad Comunitaria va a estar toda. Seguramente, toda o buscan también mi. Jimé, te quiero, antes de que pases a la parte de los libros, para puntualizar un poquito en lo que vimos en las películas, eran dos eran documentales. Tenemos. Nosotras también estuvimos. Ese es documental. Es un documental que es un registro muy valioso sobre estas mujeres que también. Participaron de alguna manera. Está buenísimo, ese lo vi el año pasado, porque cuando llega la fecha lo pasan. Sí. What is Over es un corto que ficción documental, comedia absurda. Uh-huh. Los Chicos de la Guerra es una ficción, pero es como que cada película también tiene algo de documental. Claro. Entonces, cuentan un punto de vista, sí, cuentan una sensibilidad. Hay recopilación de anécdotas y de historias. Por lo que contaste, por lo menos de la tercera película, ¿cómo se llamaba? La Forma Exacta de las Islas. Bien, esa, teniendo en cuenta la época también, porque esa se grabó en el 84, se estrenó en el 85. No, este es del 2012, perdón. La de Los Chicos de la Guerra es de 1985. Bueno. La de 1985, que se había grabado en el 84. Y se estrenó en el 85. Era muy reciente. Tiene, muy reciente, por lo que vos contaste en algunos datos, mucho de The Wall, que se había estrenado 2 años antes. En época de guerra se había estrenado The Wall. La temática de la mirada de, por ejemplo, un profesor o el poder, lo que tiene que ver con un poco de distorsión de imagen. Ya la escena de que relataste de una persona sola con un arma dentro de una habitación me rememora mucho a la escena donde, bueno, el personaje de Pinky, ¿no? Que representaba ser Roger Water en la película, está solo en su habitación, que después termina tirando el televisor por la ventana. Pero notando por lo que me relataste, imagino que va por un poco de ese lado, pero bueno, años 80, la salida de Wall hizo que muchos directores utilizasen un poco esa temática o ese formato para contar historias. Experimentaran también con el cine cómo transmitir esas sensaciones también, ¿no? No es solamente lo que se ve o la historia que se cuenta, sino cómo utilizar las formas del cine para transmitir esas sensaciones, esos sentimientos. Y bueno, hay guerra atravesada de por medio en ambas, en ambas historias. También, claro. Sí. Los 80 eran un momento también complicado. Bueno, les voy a leer el inicio de este libro que también un poco me trae a la época actual, ¿no? Esta sociedad un poco bipolar, pero bueno. Les leo. En 1982 la Argentina estaba gobernada por una dictadura bajo el mando del teniente coronel Leopoldo Fortunato Galtieri. El 30 de marzo, el movimiento obrero convocó una marcha hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Desde 1976, el régimen militar había secuestrado y asesinado a miles de ciudadanos, suprimido el derecho a huelga y prohibió la actividad gremial. Aún así, 50.000 personas convergieron en la manifestación que se realizó bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, entre gritos de Galtier, hijo de puta. Y terminó con enfrentamientos salvajes y más de 3.000 detenidos. Apenas dos días después, el 2 de abril, en la misma plaza, 100.000 ciudadanos eufóricos alzaban banderas patrias y enarbolaban carteles con la leyenda Viva nuestra Marina, mientras un grito fervoroso avanzaba con la proa de un barco bestial Galtieri Galtieri. La televisión mostraba al teniente coronel abriéndose paso entre una multitud rugiente que se disputaba espacio para abrazarlo. La voz de una locutora relataba con vehemencia: ha salido el excelentísimo señor presidente de la nación a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. El señor presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas. Gracias, gloriosa Armada Nacional. La locutora, el pueblo, el teniente coronel, celebraban que, horas antes, tropas nacionales habían desembarcado en las Islas Malvinas, un archipiélago del Atlántico Sur que llevaba 149 años bajo el dominio inglés con el nombre de Falkland Island y cuya soberanía se reclamaba desde siempre. Sigue una guerra corta de 74 días. Pocas cosas se detuvieron en el país por ese conflicto. La selección de fútbol viajó al Mundial de España y debutó el 13 de junio con un partido en el que perdió contra Bélgica. Al día siguiente la guerra terminó. El teniente coronel Galtieri anunció la rendición de esta manera: nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia de grande de los argentinos. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. 649 soldados oficiales argentinos murieron en combate. El nombre de más de 100 de ellos demoró 35 años en ser esculpido. No en la historia grande, sino en una lápida. Con esta camisa iba a bailar. Estas son las cartas que nos mandó de las islas. Esta es la cadenita que le regaló la novia. El anillo de casado, el reloj, el carnet de la armada. Las fotos de la dentadura y el ataúd de la fosa que está en el informe que nos entregaron los forenses. Al terminar la guerra, miles de soldados regresaron a sus casas, pero, salvo excepciones, el Estado no notificó oficialmente la muerte de quienes no volvieron. Día tras día, semana tras semana, cientos de familiares recorrieron cuarteles buscando al muerto vivo, al despedido de pie de un autobús semanas antes. Apostados al otro lado de los muros gritaban: ¿alguien sabe dónde está Andrés Folch? ¿Julio Cao? ¿Dónde está Julio Cao? ¿Araujo? ¿Soldado Araujo? Hermoso, Jimé, movilizador. Está para continuar leyendo. Lo pueden pedirlo o buscarlo en nuestros amigos libreros de Exámetro o de Sacha Libros. Recordemos nuestras librerías que están... Ahora están también feriando... Bueno, ahora está lo de la lluvia, pero han estado ayer, están en la Feria del Libro, que está muy interesante. Quiero aclarar una cosa, porque nosotros mientras estábamos escuchando ella sonaba, por ejemplo, The Wall, en un momento de fondo, no The Breaking the Wall. Alguno dirá, están hablando de Malvinas y hay un tema en inglés sonando de fondo. Pero hay que aclarar que Pink Floyd justamente es una de las bandas que estuvo en contra de la corona británica durante muchísimo tiempo y es de las pocas bandas que le dio relevancia a la situación de Malvinas. Porque en Inglaterra, como lo hemos hablado acá mismo con Jorge, el día que vino a hablar sobre su experiencia en Malvinas, los ingleses en su país no sabían lo que estaba pasando, no estaban enterados, y los mismos soldados se enteraron que estaban combatiendo contra un ejército de niños cuando estaban en las mismas islas. Bueno, Roger Waters, las veces que ha venido a Argentina, siempre ha dicho que estuvo en contra de la corona británica, y eso siempre lo ha dejado un poco marginado por parte de los que son muy fundamentalistas de la monarquía. Está buena la aclaración, y también me vino mucho también esa entrevista que tuvimos hermosa con Jorge García, y una de las cosas que él nos decía también es, che, está bueno hablar de Malvinas no solamente los de abril, ¿no? Así que está buenísimo también esto que nos traes, y está buena la aclaración, Nico, y esto de que también hablábamos con él, que entre pueblos, ¿no? En pueblo inglés, pueblo argentino, es distinto el vínculo que entre lo que fueron en ese momento nuestros gobernantes. Exactamente, eso ¿no? habría que aclararlo. Claro, también. Eso es fundamental porque él inclusive narró una historia muy humana, muy emotiva acá. Y bueno, que no tiene nada que ver con las decisiones que toman muchas veces nuestros dirigentes. Por supuesto. Nuestros gobernantes, sí. Más que dirigentes. A mí me parece muy interesante la película que mencionaste, Los chicos de la guerra. Durante mucho tiempo era el único material que existía. Pero pasó algo curioso, porque es una película de la primavera alfonsinista que tiene una lectura muy desde la del conflicto. Pero que curiosamente no coincidía con el intento de desmalvinizar la política que llevó adelante el gobierno de Alfonsín. Quedó siempre como una película a la cual no terminaba de tener apoyo oficial, nadie lo quería mostrar demasiado. Yo me acuerdo que siendo niño en el colegio primario nos la pasaron fuerte, pero bueno, era el material que existía para hablar de Malvinas. Es que creo que esa película también fue utilizado después para ciertos juicios, o sea, fue utilizado como material documental, como parte de material documental esa película. Ahora, las películas que vinieron después de Malvinas ya empieza a aparecer una idea de la gesta militar y de reivindicar aspectos de esa gesta. Hay una que toca de cerca a la provincia, que es Iluminados por el Fuego, que se filmó en la provincia, y uno de los autores del libro, Tristan Bauer, Tristan Bauer, el director, Esteban y Gustavo Romero Borre, que hay un conflicto entre ellos por la autoría del libro, pero que está muy vinculada a la provincia, ya tienen otra mirada. ¿Vos ves ahí una evolución del tema Malvinas en la producción cinematográfica? A mí Iluminados por el Fuego con el tiré una papa hirviendo. No estaba planificado. Bueno, era la pregunta candente le tocó a Pablo. Igual Iluminados por el Fuego me parece una película como correcta y como que nos gusta a todos. Es mi percepción sumamente personal, ¿no? Es una película que siento que es políticamente correcta y que nos cae bien a todos. A mí lo que me interesó mucho de la película, primero, bueno, porque fue filmada 2 años después. Claro. O sea, hay que filmar una película 2 años después. Con la herida abierta, sí. Y sí, claro, la gente no estaba hablando de ese tema. Era otro el contexto también. Quizás hasta podría haberle funcionado o más fácil hacerlo, no sé, en el 86, postmundial, cuando después de lo... Argentina se sentía más... feliz después de lo que sucede con el partido con Inglaterra, donde el pueblo era como levemente había como un cerramos algo. Yo creo que Iluminados por el Fuego es una está muy bien la película, pero también es una buena película para festivales. Y por ejemplo, Los chicos de la guerra, lo que a mí me pareció muy interesante es esto de los puntos de vista y cómo se va armando la aceptación de una guerra en una sociedad, por ejemplo. ¿Por qué hay que ir a la guerra y recuperar Malvinas? Pero entiendo lo de la recuperación de la soberanía, las Malvinas son argentinas, pero lo estaba ofreciendo la Junta Militar, nada más ni nada menos. Estaban casi ya al final de la dictadura militar y bajo cualquier costo anuncian esto que me parecía un descalabro, o sea, era una locura realmente por la desigualdad entre, ¿no? Estamos hablando del Imperio Británico. Sí. La historia nos dice que justamente tienen historia de guerra y de ganar territorios, y nosotros que estamos bajo una dictadura con todas las consecuencias económicas que trajo la dictadura y envolver a la sociedad y... Nuestra historia de guerra era echamos ingleses con aceite y viento, que no era aceite, tampoco era agua. No, hay algo o sea, que eso me... era nuestro ejército que habíamos tenido para echar a los ingleses. Y me gustó mucho también, bueno, las cuestiones, bueno, el director como también experimenta con el cine. Me parece un poco más jugado como experimenta con el cine. Pero ese es mi punto de vista personal. Muy bien. Jime, además tenemos acá arriba la mesa cuando tengamos el streaming, ¿no? Lo mostramos así primer plano, pero porque está muy lindo el flyer. Está muy precioso. Dale, se está armando una linda escena de cine acá en Merlo y estoy muy contenta. El viernes que viene hay cine en Casa del Poeta. Juan Ebre está coordinando una muestra de cine de terror, cine fantástico. No me invito, así que, le voy a decir que me, vayan agendando enojar, el viernes que viene. Y el domingo que viene va a haber Ver y Leer de manera presencial. Invitamos, yo invité a Juan José Gorazurreta. El año pasado yo hice un ciclo de cine argentino, una gran maratón de cine argentino por todo el bombardeo que estaba sufriendo el cine en ese momento, y sentí como una manera de expresar mi, de manera positiva todo el patrimonio que teníamos. Uh-huh. Y bueno, Amigos de Merlo albergó ese ciclo hermoso, la verdad conocí un montón de gente y mucha gente muy contenta con el ciclo, y creo que con esta película podríamos cerrar este gran ciclo de cine argentino, que es un cine, es un director cordobés, es un gran referente. Si les pudiera transmitir, es el maestro del cineclubismo en Córdoba. Esto es el domingo. El domingo 27 a las 19 horas, Juanjo Gorazurreta va a dar una charla. No, te pregunto porque si estaba acá, lo invitábamos a hacerle nota, pero si no... Viene por el día. Ahí va. Viene por el día, y así que hay que exprimirlo. Y a las 20 vamos a pasar su película, se llama Las Ausencias, que es como el cine, su amor por el cine, y al mismo tiempo la historia argentina fue atravesando su vida, y bueno, cómo cuenta este armado de su identidad, y de una manera poco convencional, digamos. No es una historia... que empieza y termina, sino bueno, vamos a ver como una película bastante particular. Uh-huh. Que ha estado en festivales, en el Festival de Cine de Mar del Plata se estrenó el año pasado, el año pasado, y también estuvo en el DOC Buenos Aires, o sea, está recorriendo distintas salas del país y es un honor y un privilegio tenerlo acá en Merlo, así que lo aprovechemos. La verdad que es una persona muy amorosa, sabe un montón. Y está buenísimo tenerlo a este maestro en nuestra localidad. Qué bueno. Perfecto. Por ahí podemos hacer un aire fresco de domingo. ¡Apa! Y lo sacamos. Me gusta. Un aire lo nocturno. Propongo acá. Un aire nocturno. Vamos a ver, sí, podríamos pensar algo. Vamos a ver. Hermosísimo. Bueno, Jime, te agradecemos un montón que hayas venido. Muchas gracias por la invitación. Me encanta, chicos. Aprovechar este feriado. Ahí, bueno, vamos a estar subiendo toda la info que nos fuiste compartiendo. Hoy, bueno, uh-huh. Es un día ideal para ver o leer. Uh-huh, o las dos cosas. O las dos cosas. Al, al mismo tiempo no, hagan una y después la otra, porque después si no, como que a se menos mira. Que sea o ver subtitulado. Muy bien. Qué rápido, que son sí, una sí, cosa. Pero, de esta, pero no van a ver subtítulos si son todas películas argentinas las que. Bueno, se uno... puede poner con subtítulos. Sí, es lo más quería incómodo leer, es ver algo que estás escuchando y con subtítulos, porque no hay forma de que no leas los subtítulos. Es gracias, imposible. Gracias, Jime. Gracias, a vos, chicos. Gracias. Bueno, cualquier consulta, bueno, en las redes. Eso. Antes, escriban ahí dentro. Antes de irnos, Jime, nosotros tenemos un juego los viernes. Dale. En el 2664-0032 la gente participa. Es, yo pienso en una celebridad. Pienso yo porque el único que trabaja en este juego soy yo. Nos duerme siempre. Todos se olvidan que tenemos sí, este sí, juego. Sí. Nosotros buscamos las notas serias. Nico, el juego no garantiza. En el primer viernes, el juego es que me preguntan cosas y yo tengo que responder por sí o por no para ir guiando. ¿Cuál es la celebridad? ¿Quién es la celebridad? El primer viernes fue Montaner. El segundo viernes fue Gisela Dulco. Y hasta ahora... lo que saben es que es un varón no argentino, no deportista, no político. Pero algo de política pero se algo que se hace. Podría decir. No deportista, Pablo Pico no es. No es Kasparov tampoco. No es actor, habían preguntado también. No es ajedrecista. No. Exacto. Claro, pero ya habíamos dicho que no era deportista. Claro, no era deportista. Y el ajedrez es un deporte olímpico. Bueno, hay discusión. Pero lo definieron ellos. Sí. Muy polémico. Bueno, así que, entonces... Que si querés preguntar, a ver si te ocurre alguna pregunta. ¿Tiene algún vínculo con el arte o con el espectáculo? Tiene un vínculo. Qué inteligente la pregunta. Es buena la pregunta, porque sí. Tiene un vínculo. Claro. Ahora tiene que sacar cuál es el vínculo que tiene. ¿El vínculo es la pareja? No. No. No, ese es el vínculo. ¿Es productor de cine? No. No es productor de cine. La pregunta es muy buena, pero van a tardar en guiarse para dónde va. Bueno, si se te ocurre, Jim, en el camino, podés escribirnos. Bueno, dale. 2664-003011, donde participan todos por este juego consigna que nosotros hacemos los viernes. Pregunten a ver si se les ocurre y si pueden saber quién es el... él, porque ya sabemos que es un él. Es un él. La celebridad del día de hoy. Y vamos a la pausa. Hacemos una pausa, ya tenemos más invitados acá. Esto es Silla Caliente. Sigas mintiendo. Sé que te vas a las ojos de mil veces. Lo que veo es lo que y 46 minutos mientras participan al 2664-003011 de la consigna del día de hoy. También nos pueden ir contando qué hacen un día de lluvia, ¿no? También. Porque acá no para de llover. Sí, no para. Sí, yo ahí tengo alguna novedad importante. Hubo cambios drásticos. No, llegó no ya sé. La temperatura 21 grados, no. Va camino a los 64. Yo les digo que hoy ¿dónde llegamos. ¿Dónde está el celular? Pero el celular aquí mismo, 21 porque grados marca. ¿En qué localidad está? ¿Es seteado? Ah, esa es una buena. No, Villa Lima. De Merlo, Villa de Merlo. Así que, digo, vamos ¿pero hacia... ¿Dónde están los 21 grados? ¿Dónde están los 21? En algún lugar. Yo lo veo lugar. Pero no llueve, está nublado. Menos mal que Clara que está nublado. Pero sí, para mí no, lluvia no está. Hace no frío, está dando. Así que no se ponga grados. Piloto que no llueve, dice la aplicación. Claro. Sí, sí, creo que estamos mandando un mensaje confuso, sobre todo la parte de los 64 grados, pero es una progresión. Empezamos en perdemos 16. Perdemos credibilidad con esa información del celular. ¿Te das hay, sí, hay que ¿vos brindarla que la es información? Esa es lo que nos quita credibilidad. Yo estamos creo bien, entonces. Hay que decir la fuente, por lo menos. ¿Viste? Sí, mi teléfono es la fuente. Capaz te le tenés que sacar la funda. Tiene calor el teléfono. Por ahí es eso. Claro. Está muy abrigado. Sí, es como, bueno, el cosito del tiempo que decíamos antes, que si vos lo pones en una casa y lo pones en el baño, por ejemplo, no te va a dar la temperatura de afuera. Por eso te toma la humedad del lugar. Está si te muy queda bien. En el baño, de golpe te va a quedar, todo el tiempo está rosa, pero es por la humedad del baño. Y claro. Afuera hay un solazo. Igual no se el metan con la virgencita. No se metan con la virgencita porque se pudre acá. Yo me planto por el barómetro santo. Casero. Bueno, ¿estamos escuchando el temita de fondo? ¿Lo conseguimos? Estamos. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para engrandar la pasta, mañana habrá. Mañana habrá calabaza asada, ¿calabaza? Dice. ¿Habrá o no habrá mañana calabaza asada? Y no sé, yo no creo que en mi casa haya calabaza asada. Además es porque no compré, porque no creo que me ponga a hacer calabaza asada. Pero tenés un lugar donde podés conseguir toda la calabaza que quieras y necesites. ¿En dónde? Bueno, no sé, tal vez nuestra columnista nos pueda decir dónde buscarla. Claro, mañana habrá calabaza. Todavía no tenemos el nombre de la columna, la tenemos a ella, que sí es la que nos va a contar mejor. Tenemos el tema, nos falta el nombre, pero está la columnista. Bienvenida, Andrea Chini, más conocida como Chini, ¿no? Como no te... Ni el apellido. Es como sí, Chen. Sí, sí. Claro, ya tiene ahí un peso propio, las mejores empanadas, bueno, del Valle de Colara. ¿Cómo estás, Chini? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Viniste caminando en auto? ¿Cómo te fue con las veredas, las calles, vine en la lluvia? Mojándome en la moto. ¿En la moto? Sí. Bien. No le habías dado esa opción, le dijiste caminando o en auto, te faltó la opción moto. No. Moto. En tanque. Por supuesto. ¿No? Ay, no, está prefiero... igual para el tanque, tengo sí. Como está el clima afuera. El tanque prefiero no utilizarlo, la verdad, prefiero que quede. Vamos con la moto, aunque patinemos un poco. La... Es lo que hay en este momento. Bueno, Chini, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenida. Bien. Esta sí es tu primer... Ya pasaste por esta radio de distintas maneras. Estuviste en el espacio Democracia 2025 con Denia, nuestra compañera de Mujeres del Pantanillo. Ayer charlamos un poquito porque ayer se inauguró, claro, el espacio ahí en el la mercado vieja terminal. Ajá. Así bueno. Se llama. Está en la vieja terminal. Estuvo muy lindo, fue una fiesta, la verdad, que muy popular, hubo muchísima gente, todos los locales pudimos, todos los productores y elaboradores que formamos parte del mercado pudimos mostrar la oferta que tenemos, hubo ventas. Cosa que en este momento la verdad que es una gran ayuda porque cuesta bastante. Es un momento muy complicado, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Claro. Pero la verdad que ese tipo de eventos y de movidas son las que nos acercan el empujón para poder seguir sosteniendo, ¿no? Porque buenísimo. La verdad que es bastante complicado el momento en el que estamos atravesando. Sí. Yo pasé ayer, lo estaban preparando, terminando de preparar todo para la inauguración, reinauguración, porque algunos ya estaban, ya habían comenzado. Sí, fue, digamos, se inauguró por primera vez el 8 de diciembre, creo que fue, para presentar la temporada. Uh-huh. Después se hizo otro acto en el que nos entregaron las llaves de los espacios, de los locales. Y bueno, y ayer finalmente fue la apertura oficial claro. Con todos los puestos, con todos los locales ya trabajando. Igual cuando se hacen esas nuevas inauguraciones, está bueno porque atrae a la gente de nuevo. ¿Viste? Atrae, hay muchos. Sí, bueno, que ya estaban trabajando. Un montón de gente de acá, del pueblo, que uno a veces piensa mucho en el turismo, pero acá tenemos gente. Claro, la gente local. Bueno, tienen que hacer como los chicos, como los adolescentes de ahora, viste que ayer hablábamos del último primer día, una nueva inauguración, siempre tienen que inventar algo nuevo para los chicos, la última Semana Santa, el último día de la primavera, tienen todos los años. Nos enteramos que en quinto año tenés el último día antes de sexto ya. Siempre hay, entonces esa está buena, viste, inventarse alguna inauguración nueva para traer gente una todos vez los meses. Nosotros todos el segundo domingo, perdón, al mediodía de cada mes tenemos planificado con Humano organizar una peña justamente para generar ese tipo de movidas, ¿no? Está buenísimo. Encuentro, venta y demás. Pero exacto. Hoy, más que hablar de origen serrano, vamos a hablar de la Feria Franca. Feria Franca, que es también, para quien no la conoce, es histórica, vamos a decir, es como una invitación obligada. Está bueno que vos mencionabas la gente local, más allá del turismo, porque la Feria Franca en realidad se crea en un momento también de crisis, en el 2001. Sí, en el 2000, después de la crisis. Después de la crisis, en el 2002, digamos, a raíz de todo el descalabro económico que se había producido en el 2001, mucha gente vendiendo alimentos de manera ambulante. Se resolvió desde el Consejo Deliberante o desde la conducción de la Intendencia hacer esta ordenanza que insisto, es del 2002, o sea que la feria ya tiene 23 años, uh-huh. A fin de año serían 23 ahí años. Ahí pueden hacer festejo. Sí, obviamente. Obviamente. Sí, muchísimos años de permanencia años, sí, sí. Acá en el con lugar. Con distintos formatos, no formatos, sino con distintos Obviamente, uh-huh. Lugares donde estuvo funcionando la feria. Y bueno, y ahora estamos sobre la calle El Ciprés, ahí ni bien sale de la plaza, hacia arriba obviamente, de la plaza Sobremonte. Ahí estamos trabajando desde hace un par de años. Después de haber estado en la plaza, después de habernos bajado, después de habernos vuelto a subir, ahí estamos. Ahí están. Ahí estamos todos los sábados en este momento de 9 a 14, con una oferta amplia en lo que tiene que ver con alimentos agroecológicos en su mayoría, con cocina casera, todas producciones y elaboraciones de pequeños productores, de producción familiar, de economía solidaria, economía uh-huh. local, fundamentalmente. La feria también es un espacio que, gracias a toda la gente que congrega cada sábado, también derrama economía, porque mucha gente aprovecha para hacer otras movidas, o se van al barcito a tomar algo, o se van... Sí, es como una salida social también. Totalmente, uh-huh. Totalmente. La feria, realmente hay mucha gente que nos dice, yo vengo a la feria a encontrarme con gente. Claro. Después sí. Compra algo, capaz que no. Pero mucha gente ha encontrado en la feria un espacio de socialización, de cultura. Todos los sábados tenemos invitamos a distintos grupos de música, por lo general, a participar. La participación. Te iba a decir eso porque, hay mucha gente que en este momento puede estar escuchando, está paseando acá sí. Por Merlo, Semana Santa, fin sí. De largo, sí. Así que está bueno reforzar esa invitación, el lugar, el horario. El lugar más fácil sería la calle Ciprés, para quien no conoce, frente a la iglesia nueva. A la iglesia nueva. Claro. Exacto. Uh-huh. O sea, de la plaza central. Plaza para arriba, la calle que sale de la plaza. Exacto. Ahí mañana. Mañana, sábado, todos los sábados. Todos uh-huh. Los sábados de 9 a 14 en este momento, hasta hace un tiempito estábamos un poco más temprano por el calor y todo eso, pero bueno, ahora estamos retrasando un poco el horario de atención. ¿Y mañana tienen música? Mañana tenemos música, está León, que es un muchachito muy jovencito, recientemente papá. Artista local, exactamente. La mayoría de los artistas que nosotros invitamos son artistas locales o de la zona, ¿no? No solamente uh-huh. De Merlo, sino muchos vienen de Tras la Sierra o del resto de la costa, digamos, de este lado de San Luis. Uh-huh. ¿Estamos escuchando a León de fondo? A ver. ¿Te lo escucha? Ahí lo estamos escuchando. Descansa y te escurres en mi piel. Magia verdadera, llenaste mi esencia. Hermoso. León Ortega. León Ortega, hermoso. Bueno, así que mañana. Si van a la feria, además de comprar, que ahora nos vas a contar un poquito más cuáles son esas cositas ricas y saludables que se puede comprar. Pensaba también en esto de mucha gente que vive en la ciudad. Pasa que me parece a mí, por un lado, no todo el mundo conoce que es un producto agroecológico, ¿no? Como que le puede sonar medio raro. Por otro lado, hay una cierta moda porque se fue tomando y tal vez en algunos lugares suelen ser productos más caros, porque en las ciudades sí que se consigue como en locales, locales de elite, ¿no? Entonces me parece que está bueno contar, de qué se tratan estos productos y la cuestión de los precios también, si es que realmente son inaccesibles o no. Tenemos en la feria en este momento hay tres verduleros, son son una, dos, cuatro familias distintas que hacen verdulería, toda agroecológica. Y los precios, la verdad, nosotros mismos, digamos, como consumidores de esa misma mercadería, de esa mercadería que traen los compañeros y las compañeras, no nos resulta algo inaccesible. Puede ser que haya un poco de diferencia, pero esa diferencia también está dada en el trabajo que tiene, digamos, cada chacarero para poder llevar adelante su tarea y sobre todo para poder valorar, digamos, ese trabajo, ¿no? Y que estás consumiendo un alimento que no tiene agroquímicos, no tiene ningún tipo de pesticida ni nada por el estilo. Todos los trabajos que se hacen, el deshullado es a mano, y si se usa algún tipo de elemento para tratar de combatir alguna cosa, es siempre también con esa mirada agroecológica y que no es dañina con el medio ambiente ni con el resto de los seres vivos que comparten la tierra, ¿no? Bien, Chini, para ir recordándole a la gente que nos está escuchando, sí, ¿dónde y en qué horario encuentran la Feria Franca para estar buscando? Porque hay mucha gente que está en Merlo por primera vez, que quizás está sintonizando ahora la radio en el auto, está escuchando y no está con conocimiento de la Feria Franca, para ir repitiéndole un poco para que sepan horario y lugar en el que la pueden encontrar. Todos los sábados de 9 a 14 en Ciprés, entre Becerra y Pringles. Perfecto. Ciprés es la calle que sale de la plaza central, de la plaza Sobremonte, hacia arriba. Esa es la calle del Ciprés. Perfecto. ¿Dónde está la iglesia? Para que el que se quiere ubicar, exactamente, turista que está, llega a la plaza y se encuentra, que ve la iglesia en la esquina. Bueno, de la iglesia hacia arriba, esa calle saliendo desde... De la iglesia vieja, sí, de la iglesia nueva. Exactamente. No, exacto, justo en esa misma calle. En esa misma calle, en ese paso, de iglesia a iglesia. Exactamente. Para que, bueno, la gente, como decimos, hay turistas que están llegando a Villa Merlo o que quizá hoy tenían planificado salir a caminar y no pudieron por la lluvia, entonces se subieron al auto y están paseando. Mañana van a tener que ir porque hoy no nos van no, a No, por eso. No, lo pero... que sí quiero aclarar es que la Feria Franca está siempre, todos los sábados. Llueva, truene, caiga piedra, haga frío, hagan 40 grados. Pase lo que pase. Hagan los 64 grados que nos pasaba Pablo la noche. Porque, los 64 porque matemáticamente grados. Va subiendo la temperatura, llegamos 64, ya calculamos. Bueno, mañana a la mañana, ¿cuánto tenés previsto? No, ciento y pico ya, no. Ah, bueno. Ya, pero me parece que a las 12 vuelve a empezar, por eso. Ah, se resetea. A las 12 vuelve a cero y ahí empieza de nuevo la temperatura. Bien, bueno, musiquita que no llegara tanto. Y cosas ricas, entonces hay comida, hay plantas. Hay alimentos. Hay plantas también, obviamente, hay compañeras que venden yuyos, cosmética natural, medicina natural, también tenemos alimentos sin TAC, comida vegana, tenemos productos de la cabra, digamos, tenemos compañeros que venden yogur, queso, dulce de leche de cabra. Compañeros que venden licores, hay de todo un poco. A mí me gustaría quedarme con la reflexión que hiciste, porque doy fe de que es un lugar de encuentro. Yo cada vez que voy me encuentro siempre muchísima gente conocida, y de alguna manera es la definición virtuosa de mercado que anda dando vuelta, pero es eso, es un lugar donde los productores locales se encuentran con consumidores locales y donde intercambian no solo productos y bienes en general, sino lo que nos pasa, lo que encontrarnos, hablar, discutir. Así que en ese sentido es una institución muy interesante para una ciudad como la Villa de Merlo, y que creo que deberíamos apoyar todos. Así que no solo los turistas que encuentran un paseo, sino todos los vecinos. Huevos de Pascua. Los invitamos. Debe haber artesanales, de Pascua, seguramente. Sí, seguramente. La semana pasada Algo de Pascuas, rosca de Pascua. Hay que ir temprano por las dudas mañana porque los huevos de Pascua se derriten. Cuanto más tarde, más calor. Claro. Y... por eso, a las 2 de la tarde, que ya va a ser 41 ya, más no, o menos. Ya no queda más. A las 2 de la tarde ya no tener ninguno tener mercadería. Exacto, exacto. Bueno, hay que aprovechar esta visita para ver si logramos tener premios o no. Era nuestro momento, al aire. Al aire desde la próxima. Próxima columna vamos a estar haciendo sorteos de órdenes de compra. Genial. De órdenes de compra sobre productores específicos, ¿no? O elaboradores específicos. Genial. Para que pasen, que se la gane, y la persona que se la gane tenga la posibilidad de visitar la feria con un porqué interesante. Uh-huh. Y pueda acceder a los productos de ese productor en especial. Y aparte, obviamente, conozca toda la movida que se realiza ahí sábado a sábado. Y apostarle a la producción local, como siempre decimos. Sí, es producción regional, porque la verdad que viene gente de toda la zona. O sea, desde Tras la Sierra, desde Las Tapias, uh-huh. Y por el lado del valle de la costa tenemos una compañera que llega desde Concarán. Todos claro, local en también, el sentido que no viene de Buenos Aires, no sé. Y también tenemos muchos clientes que vienen de carpintería, de los muelles, digamos, ahí. Para de mucha gente la feria ya es una cita obligada de todos los sábados. Perfecto. Bueno, y ya tenemos el premio ahí, ya le enganchamos. Era nuestro momento de meterle presión, ya está. Ya esto quedó filmado. Totalmente, y acá le vamos a acercar el acta donde se compromete. Y muchos testigos. Totalmente. Chini, agradecerte mucho. Pase, escribano, pase. Agradecerte, bueno, tu visita en este día. Mañana nos vemos ahí en la feria. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen día. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Tu cooperativa telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresá a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegí recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Cómo me gusta el virote, recién salido del horno. Cómo me gustas tú a mí. Panadería Norte, pan, facturas, criollo, figazas, tartas, churros, bolas de fraile, panes saborizados, pizzas y pizzetas, en Avenida Norte 2126, justo en el Badén. Está abierto desde las 6 de la mañana. Los pedidos solo por WhatsApp. El teléfono es 2664-867928. Pan caliente, grita Juan, en su bici al pedalear. Hagamos un asado. Carnicería Qué Carne, chacinados caseros, milanesas, hamburguesas, proveeduría, panadería, fiambres y mercadería en general.

mouth, I see me got a small wall. Ask me how we go, now she did my mind on. No sé, 18 minutos y yo señal de teléfono no tengo directamente. ¿No tenés señal, Nico? No, porque parece que la tormenta ha afectado a mi servicio telefónico, con el cual espero que hoy a las 5 de la tarde funcione, porque yo quiero ver el partido, voy a estar en el negocio, lo tengo que ver Por internet, y si no, yo voy a estar insultando a una empresa telefónica durante 2 horas. No vas a ser el primero ni el único. No, seguramente. No, y ya lo he hecho durante un partido que los he etiquetado en redes sociales diciéndole, mandándole saludos a toda la familia del dueño de la empresa. Sea quien sea, ¿no? Esos accionistas que del mal. Sí. Que aparte no nombro cuál es porque esto puede ser con cualquiera. Sí, sí, aplica en cualquier momento y es lugar. Por etapas, viste, que por etapas hay una que anda bien y una que anda mal, y cuando vos te pasás a la otra, cambia. No, y lo que decíamos ayer, qué bueno que ahora van a ser una única compañía, así ya podemos putear todo. A uno solo. Aparte ya lo conocemos. Exacto. Es más fácil cuando ya sabes el nombre. Yo les cuento que el lunes arranca la inscripción al plan de vivienda Tenemos Futuro. El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, expuso los detalles. Y bueno, eso arranca el lunes, este próximo lunes, 21 de abril. Por 90 días va a estar el periodo de inscripción. No es por orden de prioridad, así que no hay que apurarse, levantarte temprano. Vos ya estabas haciendo la cola. No, la cola porque... virtual. La cola virtual, exactamente. El registro será solamente a través de un formulario digital que se encontrará en la página www.sanluis.gov.ar. Bueno, esa es una noticia, es una muy buena noticia. Sí, seguramente. Siempre se anota muchísima gente porque, bueno, tener la vivienda propia no es algo menor. Así que, bueno, eso desde el lunes. Se pueden meter entonces a la página de sanluis.gov.ar y ahí se inscriben, llenan el formulario para la inscripción de la vivienda social. Muy bien. Eso es uno de los... tenemos noticias compartir. Ahora, hay que encuadrar, ¿no? El bloque noticioso. Mientras nos escriben al 2664-003011 para ir participando de la consigna del día de hoy. Antes de que pasemos a la siguiente noticia, ¿alguna pregunta para la para el juego? A ver si adivinan la celebridad. ¿Se les ¿tiene ocurre? Rulos? Depende. Ah, no. O sea, todo es relativo. ¿Cómo es? Todo es depende. Depende si se hace los rules, va a la peluquería. Depende. Si llueve. La respuesta es depende. ¿De qué depende? Técnicamente no, pero sí. Es complicada la respuesta. Cuando sepan quién es, van a comprender todo. Tuvo problemas con la ley, digamos. Tuvo problemas con la ley. Perfecto. ¿Es economista? Pregunta acá nuestro operador Ezequiel. No. No es economista. No es economista. ¿Es periodista? No es periodista. No es nada de lo que estamos diciendo, pero... ¿Lo conocemos? Obvio. ¿Seguro? Sí. Viste que Nico nombra gente que a veces yo no conozco. Pero sí. Digamos que su lengua materna es el español. No. ¿Y el inglés? Tampoco. No, vivero el grillo. Sí, vivero el grillo. Bueno. Vayamos pensando mientras... Confundió un poco. Y hay una pregunta que hace siempre Malvina que ustedes no le están haciendo, que les podría servir de ayuda. Ay... Malvina, por favor, que no, salí, 2664-003011 para que la gente participe, pregunte, a ver si saben quién es la celebridad de este 18 de abril. Bueno, mientras pensamos, yo quiero aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros amigos platenses, porque hoy, 18 de abril, se cumplen 128 años de la fundación de la Universidad Nacional de La Plata, que fue creada en ese día, y en realidad el 18 de abril comienzan las clases, comenzaron en realidad, en la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Químicas, y Química, y en la Escuela de Parteras. Es curioso, pero uno de los primeros títulos que brindó la Universidad Nacional de La Plata fue en... títulos para mujeres que asistían en los partos. En 1905 se da la nacionalización. Pensar que ahora criminalizan. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, el tiempo pasa. Hemos involucionado. Totalmente. En 1905, les decía, se nacionaliza, deja de ser una universidad provincial, y ahí ya empieza la gestión de Joaquín B. González y toda una historia mucho más conocida. Pero ya que estamos hablando de universidad y hablando de noticias, quería comentarles que Conado Histórica, que es uno de los grandes gremios docentes universitarios, convoca a paro nacional para el día 22 y 23 de abril. El 22 tienen previsto actividades como clases públicas, actividades de visualización del conflicto, y el 23 convocan a una marcha que coincide con la celebración de un año de la marcha, la primera marcha que la comunidad universitaria hizo al gobierno de Milei. En este año, digamos que la situación no ha mejorado. Siguen los salarios docentes atrasados, y se suma al atraso del año pasado el atraso que ya se está generando este año con el número de inflación de marzo, que fue muy superior a lo que el gobierno viene dando por decreto. Claro, paritarias urgentes. Exacto. Es uno de los reclamos para este martes y miércoles próximo. Efectivamente. Que ahí estábamos consultando en la Facultad de Turismo y Urbanismo, acá en Merlo. Se van a estar haciendo algunas actividades. Así que bueno, también este paro nacional se va a... Claro, y la invitación a toda la comunidad a acompañar el reclamo de los docentes universitarios. Bueno, Nico, ¿tenés novedades? Yo tengo una noticia, porque mucha gente anda siempre revisando redes sociales, y principalmente YouTube. Hoy en día es el... Es la tele, ¿viste? Ponés YouTube a ver qué hay. A ver qué hay, porque te dan lo mismo que están dando en la tele, lo que podrías estar escuchando en la radio, o algo que ya pasó, todo está. Entonces entras a ver qué hay en YouTube. Y bueno, hay gente que se enganchaba en YouTube en el canal El Quechuga, que vos decís... El Quechuga, sí, rarísimo. Apa. El nombre. Vos dirás, yo no lo conozco. No, muchos no, tenía 80.000 seguidores. Una buena masa de seguidores, pero no es como para hablar de una popularidad masiva, como para que sea conocido. No es Paulina Cocina. Claro, que Paulina Cocina... Rara la referencia. No, pero está bien, porque por el caudal de seguidores, más allá de que vos consumas o no su contenido, sabés de la existencia de Paulina Cocina. Bueno, en este caso estamos hablando de este canal liderado por Brandon Maldonado. Mucho gusto. Un muchacho de 29 años, no sé si es tanto el gusto. Ah, ok. Pablo, okay. Mira, no tengas tanto gusto de conocerlo. Porque es conocido como El Quechua o como Brandon Lee. Ah, que ya, raro, es porque es el hijo de Bruce Lee. Que en paz descanse. Sí, ¿no? Pero que no tuvo un buen final, hijo de Bruce Lee. Y bueno, vamos a ver cuál será el final de Brandon, porque... ha sido detenido. Apa. Con su grupo. ¿Qué le pasó, Brandon? Porque Brandon hacía un contenido que consistía, según sus títulos, la de cazar pedófilos. ¿Perdón? Sí, viste, es muy fuerte el título de cazar pedófilos, pero vos decís, bueno, está bien, está atrapando delincuentes que se aprovechan de los menores. Sí. Es muy bueno encontrar gente que pueda ir más allá, aunque no está bien uno hacer justicia por mano propia, pero viste cuando decís, yo no me voy a enojar con una persona que acaba de atrapar a un pedófilo. Claro, bueno, pero si es Brandon Lee, le venía bien el tema de las artes marciales, ¿no? Claro, porque seguramente... De ahí debe venir. Sí, pasa que capaz Brandon Lee peleaba solo. Sí. Él capaz usa un poco más de compañía. El resto de los quechugas. Claro, sí. Bueno... Lo que sucede es que, al parecer, no estaba tan definido el tema de de cuán pedófilos eran los pedófilos. Estaban de manera virtual. Ellos hacían una cuenta falsa dentro de aplicaciones de citas o de las mismas redes sociales, haciéndose pasar por mujeres. Había una mujer dentro del grupo que manejaba esos chats para comunicarse con hombres, ¿no? Que supuestamente, por lo que ellos vendían en su canal, se hacían pasar por una menor de edad que hablaba con hombres que con los cuales después se citaban para verse. Y entonces lo agarraban como diciendo, viste, vos te querías encontrar con una menor. incitación al delito casi. Claro, que ya estamos hablando de esto, de incitación sí. al delito, que ya de por sí ya está mal, sí. pero ellos era como, bueno, la causa noble de no vamos a meter a una menor en esto, nosotros estamos mostrando que hay un montón de hombres que uh-huh. se quieren aprovechar de menores. Pasa que se empezaron a revisar en este tema los chats y al parecer no estaba tan bien definido el tema de si era un pedófilo que estaba del otro lado, Brando, porque dentro de las charlas, capaz, en el medio de una frase descontextualizada, había una frase que decía, tengo 13, ¿viste? Pero en el medio, como que no terminaba de cuajar con la conversación, capaz estaban hablando de otra cosa y tengo 13 podía ser, tengo 13 huevos en la heladera. Sí, porque, o copas, claro, como independiente, no sé, algún club. Iban contando, claro, no, tengo 13 materias que debo de... colgadas. Colgadas de la facultad, ¿viste? Tengo 13 grados acá en el... Bueno, claro, sí. O sea, hay un montón 21, de cosas, pero sí, tipo, tengo 13. Y eso lo usaban como prueba para decir que esta era el grooming parte de estas personas. Bueno, al parecer editaban los chats, no había verdaderas indicios de que estuviesen diciendo en una persona, mira, estás hablando con una menor, y esa persona diga, bueno, no me importa, vamos a juntarnos. Citaban a estos hombres, los secuestraban y los golpeaban. Y claro, al título de cazador de violines, como se hacían llamar, las personas decían, ah, qué bien, agarraron un pedófilo. Y lo subían a YouTube a eso. Claro, lo subían como, atrapamos a estos delincuentes. Pero al parecer, suben videos de ellos pegando. Capaz no se mostraban golpeándolos, pero sí que los atrapaban o que los mostraban golpeados. O toda esta una secuencia de estamos atrapando a estos pedófilos. Que esta capaz alguno lo era. Pero bien, que no había. No, claramente no. Y encima de todo eso hay un menor dentro de ese grupo. Había un chico de 17 años, lo que lleva a que la causa también llegue al juzgado de menores. Y a su vez, la implicancia de un menor hace que la pena pueda ser más grande. Igual ya se está hablando de 25 años. Ah, o sea, acá no le queda mucho más. Claro. Zafa de estar acá y no en otros países donde te pueden dar 570 años, ¿no? Porque te suman todas. No, pero es interesante volver sobre lo que hablábamos antes del debido proceso, que intervengan jueces, que haya pruebas, que se evalúen, y no alguien que te está incitando al cometer un delito y encima mintiendo. Es una claro, cosa espantosa. Porque con la facilidad que hay de decir, tengo 18, estamos hablando 3 horas y ya tengo 18, y en el medio decir... En un mensaje, tengo 15, al pasar, ¿viste? Y que la persona que está leyendo, que capaz se lo pasó, porque te mandaste 16 mensajes, no leyó. Y pasa, y después usas, ¿ves? Acá le dijimos que tiene 15 y no dijo nada. Y vos decís, pero eso no es una prueba de que la persona del otro lado asume que hay una menor hablando. Porque aparte, muy probablemente la foto que estaban subiendo era capaz de esta chica que tenía 21 años. Claro. Entonces, ya de por sí el que está mirando la foto no está viendo a una nena de 11 años, por ejemplo. Rari. Entonces, toda una secuencia, editaban los chats y un montón de cosas... Que bueno, ahora la justicia se encargará, pero había gente que estaba indignada, pero decía, pero están agarrando a alguien que agarraba a violadores. Y vos le decís, informate qué es lo que pasó. Porque se quedaban con el título de atraparon al cazaviolines, al cazapedófilos. Entonces tú dices, pero agarraron un tipo que estaba haciendo justicia. No, mirá, leí un poquito noticia más. Completa. Justicia es otra cosa, ¿no? Claro. Eso, digamos... es un buen punto para empezar. Claro, este muchacho no era Batman. No, ni Brandon Lee. Ni Brandon Lee. Pero bueno, a los que sí efectivamente condenaron es al ex diputado. Esta noticia viene de Misiones porque, bueno, se hizo público también la situación real. Esto no es un youtuber, no es real. A él lo agarraron en serio. No había un youtuber que lo quiso incitar y le hizo un truco. ¿Sabés qué? Lo agarraron en serio, pero igualmente estamos hablando de los hermanos Kiska, Sebastián y Germán, y bueno, que estuvieron estos días en el juicio. Lo que dijo Sebastián, que había ensayado en su defensa, es que él no sabía que era ilegal mirar esos videos en internet. Eso fue, no sabía que era ilegal. Bueno, ellos fueron, salió la condena, el Tribunal Penal número 1 de Misiones condenó este miércoles a 14 años de cárcel para Germán Kiska, es diputado provincial por el partido Activar, que era, primero estuvieron en Juntos por el Cambio, el partido de Macri, y ahora estaban con La Libertad Avanza. el partido de Milei, y a 12 años de prisión a Sebastián Kiska, hermano mayor de Germán, por los delitos de tenencia, facilitación y distribución del material de abuso sexual infantil. Recordemos que los menores de edad no pueden tener actividad sexual con mayores y que eso de por sí es una violación. Por lo tanto, ver videos de pornografía infantil te convierte en alguna manera en cómplice de esas violaciones que se hacen a esos niños y por eso se los condena. Claro, estamos hablando de que no es un material, no es que vos entrás en una página pornográfica y ponés y aparece, porque como eso está todo penado, las mismas páginas bloquean. Las páginas pornográficas tienen mejor restricción que muchísimas otras páginas en esos sentidos. Trabajan mucho mejor. Si uno empieza a investigar cómo trabajan esas páginas, un montón de cosas uno se sorprendería. No permiten un montón de cosas. Esto lo comento al paso. Hay una... Si saben, uno no puede buscar incesto dentro de las páginas. Ajá, por eso se usa se conoce mucho esto de... que se usa mucho ahora en inglés. Se dice step, para lo que es hermanastro o medio hermano, y si buscan, van a encontrar que todos siempre es hermanastro, padrastro, madrastra, nunca puede tener lazo sanguíneo dentro de un título porque está prohibido. Mira. No recuerdo quién fue una vez que contaba de por qué no puede haber. Como no puede haber eso, los títulos son cambiados. Cambiarlos. Entonces, después de lo que pasa dentro del video, otra cosa, pero el título, por ejemplo, no pueden decir hermanos. Tienen relaciones. Porque claro, eso es lazo sanguíneo. Le buscaron la vuelta para poner otro título. El objetivo es el mismo, exacto, digamos. Como en su mayoría, aparte de los... Son todos actuados. Lo que hicieron fue, bueno, che, no pueden decir que son de verdad. Tienen que buscar la forma de decir que no hay relación entre las personas que están participando de esto para no incitar al incesto. Obviamente, no pueden hacerse mención que haya menores, ni siquiera aunque sea de juego. Y aunque sea mentira. Aunque sea un actor que parece más chico, no. Tiene que quedar en claro que son todos mayores de edad. Por eso, para encontrar eso y para tener ese material, lo tenés que ya estar buscando en un lugar que ya es ilegal, que es la Deep Web, que ya de por sí está penado dentro del Internet meterte dentro de eso. Pero acá el fiscal, que penó a los hermanos Kiska en Misiones, dijo el fiscal Martín Rau, puntualizó que encontraron efectivamente grabaciones de prácticas zoofílicas, se demostró la descarga, exhibiciones de videos de abuso sexual infantil. Por eso es que le dieron 14 años a Germán Kiska y 12 años a Sebastián. Entonces recordemos. Sí, y recordemos, el caso estuvo en los medios mucho tiempo porque uno de los hermanos, no recuerdo cuál, se había dado a la fuga y estuvo prófugo un tiempo, un par de semanas. Y bueno, por eso llegó a los medios, más allá de que era un diputado provincial, ¿no? Sí. Bueno, eso fue nuestro bloque informativo. Si quieren y les parece, nos quedan los últimos minutitos. No sé si vamos a llegar a contar luego la agenda cultural. Capaz que algo para quienes están escuchando. Cualquier cosa siempre en Identidad Comunitaria, en el Instagram, en las redes. Se comunican al 2664-003011 también si quieren saber un poquito más. Y se le va a estar compartiendo toda la información. Es muy fácil. 2664-003011 o en @ Identidad Comunitaria en el Instagram, para que se encuentren con toda la información. En el caso de que no lleguemos nosotros a compartir toda la agenda cultural, va a estar a disposición. Va a estar todo ahí, y no se olviden de participar y preguntar a ver si pueden sacar a la celebridad del día de la fecha. Vamos a la pausa y ya volvemos. Here comes the sun, I say, it's alright. Solo nos quedan 19 minutos para que puedan descubrir a quién es esta celebridad. Descubrir, Pablo, ¿quieres cantar la mazamorra, Pablo? No, preferiría preguntar si el personaje está vivo. Eso te lo dictó Merón. Sí, hoy decilo, no. Decilo. Hoy no. Hoy no. ¿Cómo hoy? ¿Ayer? ¿Ayer estaba vivo? No. Hoy no. Para, ¿ayer estaba vivo? No, ayer tampoco. ¿Antes de ayer? ¿Hace un mes? Antes de ayer. ¿Cuál fue el último día de su vida? No, es que no se encasillen tanto en eso. Piensen, vayan pensando a ver si se lo dijo. No. Dijimos que no hablaba en español. Sí. No hablaba en inglés. Hablaba en francés. No. Portugués. Portuñol. Tampoco. Chino, japonés. Tampoco. Mandarín. Alemán. No. Holandés. No. ¿Es extraterrestre? No es extraterrestre. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Es una persona real? Es una persona real. ¿Tiene un personaje? No, pero es una persona real hasta ciertos puntos de la realidad. Pero además, Nico, es una persona real. ¿Es una realidad virtual? No, pero hay. Les estoy dando una pista que es una persona real. ¿Se le acaba la batería social? No creo que se le acabe la batería social. Pará, ¿están los videojuegos? Puede aparecer. Puede aparecer. Bien. Es joven. Y bueno, como les he dicho, hoy no está vivo. Sí. ¿Se murió joven? Su edad es muy conocida, su edad de fallecimiento. Mario Grosso, Ángela. Sí. ¿Tiene mucho que ver con lo que va a suceder este fin de semana? Exactamente. Bueno, yo lo tengo, me parece. Bien, bien, Pablo, sí. Jay-Z. A ver si alguien. 2640030. Sí. ¿Lo pudieron descubrir? Está ahí. ¿Lo pudieron descubrir? Tiene que ver con la Semana Santa. Exacto. ¿Con el 33? Sí, también me parece. ¿Resucitó bueno, de entre los muertos? Bueno, ya está. Está bien, gente. No participen, porque la celebridad del 18 de abril, no, Viernes Santo. Por ahí hay gente que no lo sabe todavía. A ver, ¿quién se apura para no ganar nada? Porque no tenemos todavía los premios. Pero dale, dale, 2640030011. Díganlo. ¿Quién es la celebridad? Yo mientras tanto les digo que la temperatura bajó. Entonces, 20 grados. Entonces a la noche vamos a tener menos 3. Claro, ahora empieza la inversa, hay que hacer los cálculos. Esto es como en las elecciones que entran los votos de tal lado y empieza a revertirse la tendencia. Bueno, como cuando están esperando los votos de la matanza, ¿viste? Exacto. Que siempre están esperando los votos de la matanza. Exacto, se ve que. La mesa de Necochea. Esa se ve que a la gente de AccuWeather le está llegando la información de lo que está pasando acá y va bajando la temperatura. Bien. Escúchame, Barbie. Muy gracioso esos momentos de las elecciones cuando siempre están esperando una mesa sí. En medio de la nada. La estratégica, viste, la que te sumaba puntos. Barbie del Teatro del Espacio Cultural Amigos de Merlo acertó, mandó un audio. Acertó, mandó un audio. ¿En qué momento acertó con nuestras? 12:43. Creo que fue después de que yo tiré las claves. Cuando casi dijiste nombre y apellido. Sí. Muy bueno, bien. A ver si hay otro mensajito, creo que está grabando abajo. 12:40:30:11, ¿quién será la celebridad de la Semana Santa? Me gustaba la parte de lo de la política y lo de lo artístico, porque... ¿Nunca viste nada artístico de esa persona? Bueno, sí, está claro. Está no, vinculado no, él, a, la pregunta no es que ¿está él, vinculado al arte, a lo claro, artístico? Era por cómo estaba formulada bien, sí, la pregunta. No preguntaron si era artista, sino que la pregunta fue si estaba vinculado a lo artístico. Ahí pistó un poco esa pista. Pero si hay alguien que está vinculado a muchas obras artísticas, es esta persona. Está muy presente. Ahí había estos días una muestra de arte sacro. Ajá. Sumamos pistas. Vamos, hoy está muerto. Sí. Para efectivamente. Acá llegan mensajes escritos y orales. Uno dice, ¿es Buda? No, no, Buda no. O sea, estuviste cerca, pero muy lejos. Sí. Está muy bueno. Para Barbie, ¿se puede pasar al aire sin chequear este audio? Quiero, porque nos la jugamos. ¿Nos la jugamos? Sí. Vamos. Bueno, como mucho de los AGS del aire. Ahí me deschavo de que tengo todo en 1.5. Bueno, me la juego. Como todos ese, tenemos en 1.5. Atento ese para la censura. A ver. No, lo adiviné antes de que tiren todas esas pistas que tiraron a lo último. Así que tengo el mérito de que lo adiviné. Pero bien, ¿por qué no escribiste antes, Barbie? No, bueno, porque acá dice 12:43, dice. Sí, no nos consta. Yo quiero decir que no teníamos un premio de humano que muy lo bien tenemos a disposición. Hay que ver, porque ahora que se la... No sé si se lo damos o no se lo damos. Y lo dejamos para la bueno, ¿por qué no llaman al 1264003011? Y decidimos si lo damos o no. Es un poco injusto, ¿no? Porque solo Barbie va a decir que sí, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Sí, Mariana, ¿te escribió algo a vos? No. Al final. No. Es muy tímida. Es muy tímida, pero ¿sabés qué? Hasta por WhatsApp. Estuvo haciendo tremendas averiguaciones. En el Mariana. WhatsApp me decían Vargas Llosa, pero no era artista. Claro. Murió claro recientemente, pero Andrés dijo Vargas Llosa desde Buenos Aires, Andrés. Bueno, es pero estaba... Está prestando atención. A veces está hay atento a las noticias. Que se te pierden, viste, algunas noticias. Capaz a veces se te una pista te acerca a otro y te olvidaste que había otra pista antes que contradecía ya. Exacto. Sí. Pero uno va... Uno, en lo que tiene este juego es que te tenés que ir acordando y son 3 horas que estamos... Bueno, hay que escuchar todo el programa. ¿No? Exactamente. Es un desafío. Por lo menos del viernes. Es un desafío a la memoria y aguantarnos 3 horitas al aire. Sí, cosa no merece un premio esto. Bueno, merece. Bien. Démosle a Barbie entonces. Mariana, que te cuento que a vos no te escribió, a mí sí me escribió. Okay. Y estuvo, bueno, haciendo la síntesis porque hoy también íbamos a tener la visita de nuestro querido compañero, el negro, el con la agenda amiga, pero como llovió y el negro anda en moto, se complicó para llegar. Pero bueno, acá está la tareita hecha. Y para quienes no saben qué hacer, acá Barbie dice que no escribió porque estaba cocinando. Eso también, claro. Esto tiene que ver con la consigna de ayer. Claro, con el horario, aparte. Claro. Con el 12:40 estás cocinando ya. Sí, pero tartas fritas no. Medio que se cumple lo que yo decía. Que todos queremos... Todos queremos tortas fritas, pero nadie quiere hacerla. Nadie quiere hacerla. Pasa que el olor a frito, viste, te queda después. Entonces muchos no quieren hacer por eso. No, y si hay gente que le sale re bien, digamos, ¿para qué? Les cuento que mañana, sábado 19, a partir de las 18 horas, va a estar la segunda edición del Festival Arte, Sabores y Música en la Casa Palmira. Un espacio para disfrutar en familia con cocina en vivo, feria pascual y música. Así que bueno, ahí como una linda alternativa para mañana de las horas. Después también la ya tradicional Feria de Libros y Arte Santa Letra, que se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de abril, o sea, hoy ya está en la plazoleta Casino Flamingo. Habrá actividades de homenaje a Liliana Bodoc, mirá qué lindo, qué bueno. Quien vivió sus últimos años, bueno, en el Trapiche, donde escribió gran parte de su obra. El homenaje estará a cargo de Ine Lafranchi, escritora de literatura fantástica radicada en Merlo. Hay libros en esta en la biblioteca que tenemos acá en la... Hay libros de Ine Lafranchi. Bueno, ella va a estar entonces hoy homenajeando a Liliana Bodoc. Eso es en la plazoleta del Casino Flamingo, así que es otra alternativa también para visitar. También tengo más, tengo mucho más, que es viernes, hoy a las 20 horas, Travesía Teatral presentará en Finca La Vivi, Recargados de Risa, un espectáculo estilo Café Concert, compuesto de diferentes obras cortas de humor aptas para todo público. ¿Qué tal? ¿Cómo me ven con este, con esta changa? Con esta changa. Está muy bien. Creo que se perdió alguna de las pistas y quiere alguna pista más para sacar al personaje. Se podría decir que es el primer Nepo Baby de la historia. Nepo Baby, que son los hijos de gente que es famosa por ser hijo de alguien. Bueno, sí, es el hijo. Es, ¿no? el Nepo Baby más famoso. Totalmente. Que desconfiaban de que fuese famosa la persona que había elegido. Sí. ¿Tiene barba? Tiene barba. Muy bien, ahí tenés otra pista. ¿Le gusta andar en cuero? Ay, no, malísimo. No sé. No sé, porque si donde vivía estaba medio... complicado era andar seguido en cuero. Teníamos, sí. Yo me había notado acá entre las preguntas disparadoras era lo de la temperatura, porque cuando Nico nos decía, che, la pregunta que siempre hace Malvina. Y hacía calor. Donde vivía, claro, no hacía calor. Hacía calor. Bueno, entonces, no sé cómo le íbamos a formular bien la de la temperatura. No, estaba complicado. Tengo una noticia completamente robada a Diario Olé, pero como es de hace tres días y algunos no la vieron, seguramente... No, y el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Por eso, obviamente, aparte fue hace tres días, nadie la va a ir a buscar a Instagram ahora la noticia, así que la voy a decir yo acá, que es muy particular, que tiene que ver con las transferencias más extrañas de la historia. Transferencias de los jugadores con los mercados de pase, y ha pasado, por ejemplo, en Rumania, Ion Radu, que pasó de un equipo llamado el Giul Prestosani, que estaba hundido en una crisis económica, al Balcea, era el otro club al que pasaba. Mira. Y el presidente explicó que lo vendieron a él a cambio de una tonelada de carne para poder vender esa carne con la que de esa manera después podían sacar el dinero para poder pagar a los demás jugadores. Ah, bueno, estamos en una carestía importante. Sí, no tengo en qué año fue, pero Radu, si no me equivoco, jugaba a fines de los 90, pero bueno, Rumania capaz estaba con algunos temitas, viste, ahí. Éramos tan pobres, decía después, en Inglaterra... Igual, perdón, pero me gustó que hayan pasado la cantidad en toneladas para que parezca mucho, pero en realidad no es tanto. No, pero suena... 1000 kilos de carne. Por eso, pero una tonelada suena que es más... Que son toda... 2 vacas, 3 vacas. Claro. Hoy en día es un montón de plata. Sí, pero son 3 vacas, como mucho. No es claro, que... para el pase de un jugador que se normalmente maneja a otros precios porque hay publicidad y todo, y aparte para pagar a la gente. Tal cual. En la crisis que está el club. En Inglaterra, en el 1921, el Hull City se interesó en Ernie Blenkinsop y le pagó al Coldworth una importante cifra para esa época, que fueron 100 libras y cerveza. El jugador además exigió un barril para que sus compañeros brinden en su despedida. No. Pero además, perdón, no, yo me quedé con los detalles administrativos, pero no sé, el tesorero del club recibe bienes no perecederos. Es complicado, ¿no? A lo patrimonial, digamos. Hay que contar que acá en esta radio comunitaria y intercomunitaria tenemos distintas tareas, ¿no? Sí. Pablo es administrativo. Imagínense cómo van las finanzas. Un barril de cerveza. Me estás dando un montón de ideas. ¿Y cómo va la economía? No sé, pero una cerveza espectacular me trae. Pero tengo esta bolsa de semillas para ustedes. Vivimos de trueque. Che, sí. Le cuento que acá la gente sigue escribiendo. ¿Ah? Le voy a pedir perdón a gente que escribió hace rato y que yo se ve que me colgué en mi tarea, que era leer los mensajes que de la gente que escribió. Entonces es 400-3011. El premio de Barbie, porque si entró antes, está la prueba. Qué momento tan difícil. Bueno, dice, hola Juan Pablo Binet, desde aquí escuchándolos, muy lindo programa, gracias por la compañía. Había otra pregunta de Marina más temprano que decía... ¿Es brasilero? No. Bueno, brasilero no es. Es un ciudadano del mundo, qué sé yo. Sí, ¿no? Sí. Podría ser. Es complejo si buscamos específicamente dónde. ¿Lo deportaría Trump o no? Esa es otra pregunta. Obviamente para que sí. Sí, ¿no? Obviamente que sí. Depende, porque es muy conocido. Es cierto. Sí, pero bueno. Es varón. Es varón, eso puede ser. Y según las imágenes que he visto, parece ser blanco y rubio también. Exacto. Depende qué imágenes veas. Viste que dependía si era. Los rulos dependen, pero no dependía del clima. Sí, es cierto. Sino dependía de la mano del que. Lo hacen muy. En algunos lugares, blanco y rubio. No tiene nada que ver con. No tiene nada que ver con. No hay forma de que haya sido así. No. Tengo una data más que viene llegando también. Nos había. En esto de que no cumplí con la hora exacta de ver los mensajes. Una información más. 19 de abril. ¿Es hoy? No, es mañana. ¿Es mañana? Desde el futuro nos escriben, por eso desde no lo viste. Desde el futuro. Entonces, mañana en Carpintería, Centro de Jubilados, Seguir la Vida, 20 horas. hay una actividad, Teatro por la Inclusión de los Mayores. Entrada 5.000 pesos, jubilado 50% de descuento. Mirá qué bueno, mañana, 20 horas en el Centro de Jubilados, seguir la vida. Bueno, me llegó el mensaje de Mariana arriesgando y debo decirle que no. Preguntaba si era Michael Douglas. No, se ve que dejó de escuchar. Sí. En algún momento dejó de escuchar y cuando volvió, no. La parte que no hablaba en inglés se perdió. Claro. Mira, para el tema administrativo te doy otra idea. En Noruega, en el 2002, vendieron a un jugador, al goleador del equipo del Vidsjart, lo vendieron por 75 kilos de camarones. Epa, cotiza bien, el camarón, bien. Cotiza. Busquemos un freezer grande, ¿no? Porque eso tiene... Bastante, porque en Luis Roca, directivo del Manchester United y dueño de una fábrica de helados, quería cerrar la llegada de Hugh McLingham en Stockport, así que lo cambió por un freezer con helados. Ah, mirá. Ahí cumple las dos funciones. Nosotros acá también recibimos, acá tenemos la administrativa. Sí, lo que nos quieran donar, por supuesto. Bienvenido que, sea. Bienvenido. Nico, son los últimos minutos, tenés info. No sé si en Semana Santa hay partidos o no. Sí, hoy juega River. Pero no el domingo, ¿no? El domingo. Hay partidos el domingo. Ah, ¿sí? Hay partidos el domingo. Depende, muchas veces depende de con qué ganas se levantaron para decidir si en los feriados hay o no hay fútbol argentino. Mirá qué pelito. En el día de hoy, a las 5 de la tarde, juega River de visitante en La Plata contra Gimnasia. Talleres 19:15 recibe a Vélez en Córdoba, mismo horario que Racing juega con Central Córdoba Santiago del Estero. 21:30 en Tucumán Atlético juega contra Independiente y en Santa Fe Unión recibe a Newell's de Fabiani. Hay más partidos el fin de semana. Boca va a estar jugando mañana a las 20:30 de local ante Estudiantes. Lanús Banfield en el Clásico del Sur a las 16:15 y Huracán Defensa y Justicia 18:15 también mañana. El domingo hay partidos. Había un montón al final. Entre ellos, sí, porque son un montón de equipos. Claro. El domingo hay lo que se conoce como derby, que es esos son partidos de equipos que están cercanos. Se usa mucho en Europa. Y de es la misma ciudad, digamos. Claro, y es el derby de Bajo Flores, porque es Riestra San Lorenzo, en cancha de Riestra, mientras de fondo se ve la cancha San Lorenzo. No le bajemos el precio, pobre San Lorenzo. No, San Lorenzo no, el problema es Riestra, que va a estar jugando de local en su cancha y que de fondo va a estar la cancha de San Lorenzo, porque no tiene tribuna de ese lado, a las 15:30. Señora, me alcanza la pelota, porque de ese lado no hay nada. Lo bueno para los jugadores de San Lorenzo es que estacionan en sus estacionamientos siempre. Es cierto, les queda cómodo. Pero y digamos quién es el cuyano. San Martín de San Juan con Godoy Cruz en el clásico de Cuyo en el día domingo. Además de todos los partidos se van a estar jugando. Y el famoso, mirá si no es famoso y mirá si no tiene una semana importante. Era Jesús. Era Jesús. Era así de simple. No era Buda, era Jesús. No, era Jesús. Para este fin de semana. Por eso hoy está muerto. El domingo no. Ya no. El domingo ya no. Por eso hoy se puede decir que... Qué oportuno, qué oportuno. Entonces Barbie se ganó el premio Barbie. No sabemos cuál era el premio, pero se lo ganó. Se lo ganó. La hostia. Una entrada para el teatro, amigos. Algunos camarones que sobraron de la operación. De los 75 kilos. No creo, fue en el 2002, no sé si dejaron algún camarón. Bueno, no. Sí, gracias ese por estar ahí. Jueves y viernes feriados estuvimos acá. Ojalá que se hayan divertido e informado en esta 103.3 Identidad Comunitaria. Gracias, Pablo Malvino Pico. Hasta el próximo Malvino. Malvino. Nico Greco, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, buen fin de semana santo, ya sea para los creyentes y para los no creyentes, buen fin de semana. Exactamente. Nosotros nos seguimos escuchando Aire Fresco el lunes a las 10 horas. Ah, hay que volver el lunes. Hay que volver, Nico. Ah, bueno, escriban al 264-00-3011. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz.